aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, un saludo a todos y bienvenidos una vez más y otra semana a este último programa de la temporada de Aquí, La Voz de Europa. La verdad es que siempre intentamos mostrar una cara optimista de la realidad entre tanta mala noticia y esta semana, pues elecciones aparte, la verdad es que ha habido la mejor de las noticias. El jueves pasado, ese 23 de junio, que esperemos que sea pues el día del principio de la liberación de Europa, en el que los británicos votaron a favor de salirse de la Unión Europea. Unión Europea que, como os hemos contado muchas veces, no es ni mucho menos esa versión oficial que nos han contado y que nos siguen contando. Hace un par de días, la verdad es que me sorprendió que todavía escuché en la radio una persona decir que la Unión Europea había sido una creación de los alemanes. Lógicamente esto no tiene nada que ver con la realidad. En el año 45, Europa perdió la guerra y fue ocupada por los vencedores, como suele pasar siempre en las guerras. Uno de los vencedores, la Unión Soviética, ocupó Europa Oriental y el otro, Estados Unidos, ocuparon la Europa Occidental, estableciendo pues su dominio sobre Europa y pues sometiéndonos a sus intereses. En un principio, pues bueno, no se vio muy bien en qué consistía este proyecto de la Unión Europea, aunque ya iban dejando ideas. Hemos puesto en la página web de Democracia Nacional un cartel muy interesante en el que uno de los fundadores de la Unión Europea decía directamente que esta unión tenía que dirigirse hacia un superestado sin que los habitantes de Europa se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Es decir, que ya directamente, desde el primer día, esta Unión Europea estuvo basada en el engaño, pero aún así fue un proceso gradual. Esa existencia, esa amenaza soviética desde el año 45 hizo que las élites de la Europa Occidental, pues bueno, fueran con un poquito de cuidado en sus políticas. Al mismo tiempo, ese consenso de Bretton Woods y esa globalización bastante limitada en el que se combinaba el libre comercio con la soberanía nacional, pues también puso límites a esta Unión Europea y además, pues bueno, la gente todavía tenía una mentalidad relativamente tradicional y era muy difícil colarles pues toda esta ingeniería social que nos están colando en este momento. Pero los últimos 20-25 años, a partir de la caída del muro de Berlín, estas élites masónicas y globalistas europeas se han quitado la careta. Ese año ya ese imperio soviético cayó, liberándose la Europa Oriental, y la Europa Occidental ha seguido en esta aceleración de este proyecto antieuropeo que es la Unión Europea. Hemos visto esta inmigración en masa hacia Europa, hemos visto esta islamización, hemos visto este proyecto que se ha acelerado, y ya lo que vimos el año pasado con el tema de los refugiados, la señora Merkel abriéndole las puertas a todo el tercer mundo hacia Europa, pues ha abierto los ojos a millones y millones de europeos que en un país tras otro, viendo la realidad de esta Unión Europea, antieuropea y enemiga de los pueblos de Europa, pues han votado a los británicos salirse y esperamos que sea pues el principio del fin de este proyecto antieuropeo y que un país tras otro, pues la gente vaya viendo la realidad, destruyamos esta Unión Europea y ojalá podamos construir una Europa que realmente defienda los intereses del pueblo europeo. Así que felicidades a los británicos y esperemos que esto muy pronto sea una realidad en el resto de Europa Occidental. Nada más, noticias y empezamos. El voto de los nuevos españoles tiene acento rojo. Los cientos de miles de nacionalizados con DNI español que han votado en estas elecciones se decantan por la izquierda. El 25% de los adolescentes franceses ya son musulmanes. El voto por correo ha subido hasta 1,45 millones de solicitudes, casi el doble que para las anteriores elecciones. Suiza retira su solicitud de entrada en la Unión Europea. España registró en 2015 más muertes que nacimientos por primera vez desde que hay datos. Rechazan la denuncia contra el arzobispo Cañizares. El cemento cierra su peor mayo en España desde 1965. solo 494 de los 162.000 refugiados que hay en Suecia han encontrado un trabajo. La Complutense ofrecerá matrículas gratis a los refugiados mientras 80.000 estudiantes han tenido que dejar las clases por no poder pagar las tasas. Carmena gasta 150.000 euros en celebrar el Ramadán. Ada Colau pagó 10.500 euros en electricidad de una fiesta Ocupa. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, empezamos hablando brevemente de los resultados de las elecciones de este domingo. Ya habrá tiempo de analizar las posibles alianzas y los posibles pactos que se vayan formando. La verdad es que todo indica que va a pasar algo parecido a las últimas del 20 de diciembre, que puede haber una serie de negociaciones largas para formar gobierno y ya iremos viendo cómo se va concretando la situación. Por mi parte, no oculto mi sorpresa del resultado de las elecciones. Ya sabéis que desde este programa, desde el primer Aquí la Voz de Europa, hemos mantenido la tesis de que se estaba preparando desde las élites extranjeras y globalistas un frente popular para España, un frente popular que continuara la deriva en la que está nuestra nación desde la transición, con una segunda transición que fuera la primera corregida y aumentada, es decir, más izquierdismo, más separatismo y más antiespañolismo. Esta tesis no era una cosa que sacáramos del aire, era pues reflejo de lo que veíamos en los medios de comunicación, que son la herramienta que utilizan estas élites globalistas para llevar a cabo sus procesos de ingeniería social. Y claramente aquí, desde el año 2011, ha habido una operación de inteligencia, una operación de ingeniería social, que también la hemos denunciado en este programa, que se llamó primero 15M y después, a partir de ahí, se llamó Podemos. Una operación pues al estilo de las llamadas revoluciones de colores, de las primaveras árabes o del mayo del 68 en su momento, o la misma revuelta en las calles que estamos viendo en este momento también en Brasil. Todo operaciones de inteligencia orquestadas por la CIA, por los Estados Unidos, por George Soros y todas sus organizaciones tapaderas. Desde ese 2011, toda una serie de líderes políticos de extrema izquierda, prácticamente desconocidos para el gran público hasta ese momento, como Pablo Iglesias, Monedero, Alberto Garzón, Mónica Oltra, Ada Colau, fueron lanzados al estrellato con la clarísima intención de llevar a cabo este gobierno izquierdista separatista. Además, en paralelo a este proceso, pues veíamos casi a diario toda esta oleada de casos de corrupción contra el Partido Popular que han durado prácticamente hasta 3 o 4 días antes de las elecciones, con la grabación al ministro del Interior, de la que vamos a hablar más tarde, y corregido y aumentado la ridiculización, la crítica y la satanización de los valores que representa el Partido Popular. Por todo esto, nuestra tesis era que en estas elecciones íbamos a ver pues este frente popular del que estamos hablando desde hace tiempo. Pero no tenemos ningún problema en reconocer, o ya veremos qué es lo que sale de aquí, pero parece que estábamos equivocados y que estas élites globalistas, la verdad es que llevan por lo menos un año que no dan ni una. Nos quisieron colar su invasión de musulmanes disfrazados de refugiados y les salió mal. Hubo una rebelión por toda Europa y tuvieron que dar marcha atrás. Les salió mal el resultado de las elecciones en Austria y tuvieron que montar un pucherazo, que ya vemos cómo acaba el asunto. Les ha salido mal también el Brexit. Todas estas élites globalistas de la Unión Europea han hecho una campaña brutal y masiva a favor de la permanencia y el pueblo británico pues ha ignorado sus consignas. La verdad es que tenemos que estar, en este caso yo por lo menos, contento de haberme equivocado, porque es señal de que estas élites pueden tener bastante poder, pero vemos que se equivocan y cada vez más. la gente no ha hecho caso de sus consignas contra el PP y su propaganda a favor de votar a la extrema izquierda de Podemos y ha votado al Partido Popular, lo que indica una fuerte derechización, por así decirlo, del electorado español. Seguramente también ese voto del miedo a esa coalición de extrema izquierda ha tenido bastante que ver. Se dice que el PP, pues, que no saben de propaganda, pero la verdad es que lo han hecho, en este caso, bastante bien. Cómo han sabido aprovechar ese voto del miedo y de toda esta gente, pues, seguro que mucha gente que vive de nóminas del Estado, como, pues, pensionistas, sobre todo, algunos funcionarios, gente que trabaja en la educación concertada, pues, han votado masivamente al PP porque ha calado esta propaganda de que el PP son buenos gestores económicos y que con el PP, pues, ellos, los pensionistas, van a seguir cobrando sus pensiones, que quedaba en duda si iban a poder cobrarlas con la extrema izquierda. Pero, como veremos luego, el PP de buenos gestores económicos no tienen absolutamente nada. Es verdad que han estado apurando para poder pagar las pensiones, pero lo han hecho básicamente a base de saquear el fondo de pensiones y de pedir prestado al extranjero y de crear una deuda de 400.000 millones de euros. Así que, señores pensionistas que han votado al PP pensando que su pensión está asegurada, pues lo siento mucho, pero están bastante equivocados. También han dicho que es que el Brexit ha podido favorecer al PP y que también ha potenciado este voto del miedo. Pues la verdad es que es bastante extraño, porque los que han votado Brexit en Gran Bretaña es gente, pues, muy parecida a la que sociológicamente puede votar al PP. Ha sido la gente, pues, de derecha más tradicional, la que se opone a la islamización, la que se opone a la inmigración masiva, la que ha votado a favor del Brexit. Y han sido, pues, los llamados progres, los izquierdistas, los liberales, los antirracistas, los defensores de la islamización de Gran Bretaña, los separatistas, los que han votado por permanecer en la Unión Europea. Así que no tiene mucho sentido que se diga que esto, pues, ha favorecido ese voto del miedo. Además, por su parte, pues, la extrema izquierda lo ha hecho bastante mal. El señor Pablo Iglesias ha ido de socialdemócrata toda la campaña y eso seguramente le ha hecho perder muchos votos de Izquierda Unida, que, por otra parte, yo personalmente estoy convencido de que mucha gente de Izquierda Unida no ha votado a Podemos porque es que directamente no se fía de Podemos. Hay mucha gente de la vieja guardia en Izquierda Unida que es seguro que ve que hay algo raro en este partido. Mientras la gente de Izquierda Unida, del Partido Comunista, llevan décadas dando guerras y en prácticamente resultados, de repente sale el señor Pablo Iglesias y su banda de la Complutense y en un par de años son superestrellas mediáticas y políticas. No hace falta ser demasiado listo de que aquí hay gato encerrado y seguramente mucho votante de Izquierda Unida ha pensado lo mismo y se ha negado directamente a votar a Podemos. A partir de aquí, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué combinaciones se pueden dar? La verdad, sinceramente, no tengo ni idea, pero todas las combinaciones, pues la situación es bastante endiablada y bastante difícil, incluso a pesar del aumento de votos del PP. Se habla de gran coalición, PP, PSOE, Ciudadanos. Yo dudo muchísimo que el PSOE apoye esta gran coalición, ni siquiera con una abstención. Se habla de otra coalición que sería PP, Ciudadanos, PNV, pero lo mismo, dudo bastante que el PNV, con elecciones vascas a la vuelta de la esquina, pacte con Ciudadanos y viceversa. Dudo bastante que Ciudadanos pacte con el PNV. El Frente Popular tiene mayoría absoluta. Si sumamos PSOE, Podemos y separatistas, podrían gobernar, pero con el batacazo importante que se han dado, la verdad es que también es bastante complicado y bastante difícil que con estos resultados dejen fuera al PP del gobierno. La única opción sería, pues, esa coalición de centro-centro-izquierda entre PSOE, Ciudadanos, Podemos, pero nuevamente veo muy difícil que Ciudadanos, que ya ha perdido votos por haber pactado con el PSOE, ahora pacte otra vez con el PSOE y encima con Podemos. La verdad es que muy complicada la formación de gobierno y ya veremos que quién acaba ganando, que yo, como os acabo de decir, no me atrevo para nada a decir qué tipo de gobierno o qué coalición nos gobernará. Y finalmente, pues, mi apunte final es decir que el gobierno de España no se decidirá en España, sino en Bruselas y en Washington. Estos días el señor Rajoy ya tiene sus entrevistas concertadas con Merkel, con la cúpula de la Unión Europea. Ya veremos qué órdenes recibe. Como os he comentado antes, los globalistas les ha salido mal el Frente Popular en España, y después del Brexit puede que cambien de idea y que no les convenga más inestabilidad aquí en España ni en el sur de Europa, y puede que lleven a cabo pues un gobierno que no sea de Frente Popular ni de extrema izquierda separatista, para poner un poco el freno a esta implosión de la Unión Europea en la que estamos inmersos. Además, el señor Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, vendrá a España el 9 de julio y ya tiene concertadas entrevistas con los candidatos y con los líderes de los principales cuatro partidos. Así que seguramente ahí es donde se decidirá quién nos gobernará, en lo que nos digan la señora Merkel, la Unión Europea, el señor Obama, y también, pues ya veremos si se acaba sabiendo el Partido Ciudadanos qué órdenes recibió en esa reunión del Club Bilderberg. Bueno, ha llegado el momento de hacer mi reflexión electoral. Unas nuevas elecciones, otras más, y poco o nada ha cambiado. Los resultados son muy similares a los de las anteriores elecciones. De hecho, continúan con una enorme dificultad para formar un gobierno estable, y la amenaza del Frente Popular, ese que venimos alertando desde hace 20 programas, desde hace algunos meses que estamos aquí en La Voz de Europa con vosotros, pues continúa estando ahí. La posibilidad de que Podemos y el Partido Socialista lleguen a un acuerdo apoyándose en los separatistas, lógicamente, haciendo cesiones bien públicas o bien secretas a los independentistas, pues continúa estando ahí. Hay varias posibilidades para formar un gobierno estable. Una sería esa, desde luego muy poco deseable. Otra, tampoco demasiado deseable, sería esa especie de coalición de salvación nacional, como en otros países, donde se unen derecha e izquierda, pero aquí en España resultaría muy difícil con la sangre que se hace habitualmente entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Por lo tanto, además, entre ambos no suman votos, haría falta un tercer actor en esta historia, uno que hiciera de vínculo entre ambos partidos y que pudiera coaligarlos, de manera que hubiera una coalición de tres grandes partidos para formar un gobierno que nos venderían pues como la salida a la posible amenaza de ese Frente Popular podemita. Pero claro, el PP tendría totalmente imposible de cara a su electorado el cederle el poder directamente a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Por su lado, para el Partido Socialista sería totalmente inviable cederle el poder al Partido Popular. Se quedarían sin ningún apoyo electoral en las próximas elecciones y serían presa fácil de cualquier tipo de ataque de la oposición, con lo cual una solución que podría plantear es que Albert Rivera hiciera de mediador y al mismo tiempo saliese elegido presidente. ¿Esto es totalmente descabellado? Pues no lo sé. No lo sé, pero recordemos que el único español que ha sido invitado a la última reunión del grupo Bilderberg ha sido Albert Rivera. Así que, bueno, ahí está esa posibilidad. Solo veo un pequeño dato optimista en estas elecciones. Por un lado, que ha crecido la abstención, es decir, la gente empieza a estar harta. La abstención, aunque no sirve de mucho, sí demuestra, sí es un barómetro que empieza a tomarle el pulso a este sistema que cada día está más moribundo. Y por otro lado, pues soy optimista porque el engaño no ha cuajado. Es decir, todos aquellos que votan al Partido Popular o que votan al PSOE lo hacen ya con la nariz tapada, sin ningún tipo de esperanza. Pero los que nos habéis oído en estos 20 programas de aquí La Voz de Europa, nosotros hemos tenido una tesis medianamente, ligeramente optimista de que el pueblo español, por decirlo de alguna manera, no me malentendáis, se está ultraderechizando. Es decir, que poco a poco está cogiendo más valores nacionales, más respeto por su tradición, más rechazo a la inmigración masiva, muy lentamente. Está haciendo esto poco a poco. Y por eso hemos estado hablando que hay todas estas campañas del sistema para meter como una cuña todos los valores de la izquierda, ese proceso que hemos llamado, de una forma casi chistosa, de rogelización masiva. Repito que esto debéis escuchar los programas anteriores para entender un poco esta tesis, porque sería demasiado largo volver atrás y empezar a explicarla. También defendimos la tesis de que la gente que estaba votando a Albert Rivera estaba convencido de que estaba votando una opción más nacional, más a la derecha, por decirlo también de alguna manera, que nadie me malinterprete, porque nosotros no somos de derechas, somos nacionalistas españoles, pues creía que estaba haciendo un voto de protesta para contra un Partido Popular que se le quedaba muy blando, muy laxo en la defensa de los valores patrios, en la defensa de los valores de España. Sin embargo, estas elecciones, en masa, casi 600.000 votos, no tengo el dato exacto delante, pues han dejado de llegar a Ciudadanos. ¿Por qué? Pues hay 20.000 explicaciones puestas encima de la mesa, pero yo me quedo con esta. La gente se ha dado cuenta de que era un partido de centro-izquierda, de que les había mentido y de que encima de la mesa estaba únicamente la oferta de pacto hacia el Partido Socialista, negándole la mano todo el tiempo al Partido Popular. Y esto lo ha castigado el electorado. ¿Qué debía haber hecho Albert Rivera? Pues o negarse de facto a pactar con estos partidos, aunque le costase el quedar como arrinconado, como condenado al ostracismo, pero hubiera defendido de una forma más coherente aquello que dice defender, o directamente no haber hecho el veto que le había hecho a Mariano Rajoy, haber tenido exactamente el mismo tipo de actitud laxa y blanda con la corrupción del Partido Popular que la que ha tenido con la corrupción del PSOE. El electorado no es tonto y se ha dado cuenta que el señor Albert Rivera le estaba engañando. Por otro lado está otro gran estafador. Muchos dicen, no, los de Izquierda Unida no han votado a Podemos. Yo no lo creo, yo creo que es el electorado de Podemos el que ha dejado de votarle. Recordemos cómo irrumpieron en la escena pública. Irrumpieron engañando a todo el mundo, diciendo que era una opción de base, que eran transversales, que ellos no eran de izquierdas, que todo eso de que eran comunistas y de que estaban pagados por Irán y por Venezuela, de que apoyaban a la ETA, que todo aquello eran mentiras de los fachas, de los fascistas, de los liberales, de los de la ultraderecha, es decir, de todo el mundo. Pero el electorado ha ido viendo durante estos meses, por las informaciones que con cuentagotas han ido saliendo en los medios de comunicación, con cuentagotas proporcionalmente hablando con respecto a la cantidad de horas que han tenido los medios de comunicación el lavado de cara de Pablo Iglesias en antena, pues la gente también se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta con el pacto con Izquierda Unida que esto no era más que un grupo comunista puro y duro. Y ha perdido en muy poquito tiempo más de 1 millón de votos. Haciendo el ridículo en capitales como en Madrid o como en la Comunidad Valenciana, donde la fuerza separato comunista, la fuerza de Compromís, los independentistas catalanes unidos con el partido Podemita, en muy poco tiempo se han granjeado el odio de la población valenciana, no solo por su ineficacia a la hora de resolver la crisis, sino por todos aquellos ataques a la identidad valenciana, a la tradición, a la religión, al igual que en Cádiz, al igual que los podemitas de Carmena en Madrid. En muy poco tiempo han quitado la careta que les cubría el rostro y la gente está viendo su verdadero rostro cadavérico, y eso no gusta, y eso es una pequeña esperanza, pese a que los votos se hayan ido a los corruptos, blandengues y débiles de siempre. Pero reconozcamos que ha habido una campaña fuertísima, por un lado, de criminalización del PP, de convencernos de que eran los únicos y lo más corrupto que había en el país mientras se lavaban las ropas de todos estos individuos, que son tanto o más corruptos que el Partido Popular y que además vienen a traer un régimen terrible, un régimen que ha descompuesto durante todo el siglo XX naciones enteras y que ha costado más de 100 millones de muertos. Es el régimen más criminal de la historia de la humanidad, con diferencia. Ese régimen comunista es el que representa a toda esta gente que ahora, pues como decía aquella vieja canción, después de masacres, dictaduras y muertes, vuelven contando las mentiras de siempre. Así que nos alegramos de ese rojos no gracias que el pueblo español empieza a darles a esta gente en cuanto se quitan la careta, en cuanto se despojan de ese aire de modernidad, de ese aire de Juego de Tronos, de ese aire de tecnología, de ese aire de Twitter y de Facebook y de red social, y ven la hoz y el martillo reluciendo detrás. Por otro lado, quitado este pequeño apunte de optimismo, ha quedado de nuevo manifiestamente claro que este sistema electoral es injusto. Han preseleccionado los medios de comunicación que, repetimos, se retroalimentan con la casta política y los bancos, es decir, todos ellos son la pescadilla que se muerde la cola. Pues han preseleccionado estas cuatro opciones y han dejado fuera a todas las demás opciones. No ya solo por la injusticia del requerimiento de avales. Requerimiento de avales que muchas formaciones, nos consta, obtienen de una forma totalmente fraudulenta e ilícita y se les permite. Y a otras organizaciones, pues no se les permite. Luego, la patente y clarísima falta de medios económicos de unas opciones frente a otras opciones que son financiadas por la gran banca, por el sistema y por grandísimas donaciones privadas, por gigantescas donaciones privadas, por el gran capital. ¿Cómo vamos a competir en igualdad de opciones unos ciudadanos que otros? Para nada. Esta democracia que se llena la boca con la palabra igualdad, cuando llegan las elecciones, que debería hacer un pequeño esfuerzo para que los ciudadanos en igualdad pudieran exponer sus soluciones para el futuro de la nación, lo que hace es cerrarnos la boca a la mayoría y preseleccionar a cuatro elegidos, que ellos son los encargados de darnos sus soluciones. Por otro lado, queda de manifiesto que mientras aquí no haya, por lo menos en las elecciones nacionales, una verdadera circunscripción única, y no por regiones, que para eso ya están las elecciones locales, autonómicas y todas las demás, una circunscripción única, una sola lista para toda España, y que los votos de todos los españoles valgan exactamente igual, es decir, un hombre, un voto, por lo menos, repito, en unas elecciones generales, los que salen beneficiados con todo este teatro, con toda esta farsa, son los separatistas, como siempre, que con pocos votos obtienen muchísimos escaños. Por eso continuamos teniendo una España rehén de los poquísimos independentistas que hay, sin que nadie haga nada para frenarles de verdad, sin que nadie se tome en serio esta injusticia y cambie la ley electoral, para que el voto de todos los españoles, hombres y mujeres en edad de votar y con derecho a votar, valga lo mismo. Y luego, finalmente, os lo he dicho programa tras programa, yo no me creo los resultados electorales. Lógicamente no son del todo inventados. Aquí hay un gran cocinado. Y tengo derecho a pensar eso. Porque este es un Estado ultracorrupto y mafioso. Lo estamos viendo cada día. Vamos a creernos que en lo más importante, que son las elecciones, donde se juegan los sillones, donde se juegan los cargos, donde se juegan las prebendas, donde se juegan los presupuestos públicos, este Estado corrupto ahí no mete la zarpa. Vamos a creernos que ahí no, oh, aquí vamos a ser totalmente honrados. Pues mientras no se guarden los votos como se hacía antaño, que ahora desde hace unas pocas elecciones, nada más terminan las votaciones, destruyen los votos para que no pueda haber recuentos. Y mientras no se publiquen los datos mesa por mesa, aparte de otras muchísimas medidas que se deberían de aprobar para mejorar la transparencia de este pucherazo, mientras no se haga todo eso, no podemos fiarnos. Ustedes no encontrarán los resultados mesa por mesa para conseguir la verdadera suma total de resultados en ningún sitio. Los ocultan, no los publican ya también desde hace unas elecciones a esta parte. Además, sabemos que tienen la ayuda del software, de la informática, para manipular todos estos resultados. Para un partido nacional será imposible sacar resultados en un país tan corrupto como España hasta que no tengamos un auténtico ejército de casi 60.000 militantes. Uno por mesa electoral para poder controlar todos y cada uno de los votos que los ciudadanos nos den. Tenemos que mentalizarnos que porque estemos en nuestra casa votando a este, o opinando en internet o escuchando este programa y rascándonos las narices el resto del tiempo, así no vamos a ningún lado. Hace falta una militancia activa. Militancia viene de militar. Ese es el sentido correcto de la palabra. Todo patriota debe convertirse en un militante. Aquí os digo lo de siempre. Nuestra apuesta clara es democracia nacional, pero probar en cualquiera de las organizaciones que hay. No hay como arrojar luz para que luego elijáis cada uno cuál es la verdadera opción nacionalista. El pueblo español, de momento, sigue dándonos la espalda. Creo que está cerca, que cada vez vemos más indicios de que esa corriente de aire fresco que está implantándose en Europa está llegando también aquí. Y lo vemos, sobre todo, no en el despertar de nuestros ciudadanos, no en las ganas de pelear de nuestros militantes, por desgracia. Lo vemos en el pánico, en el miedo de nuestros enemigos, en el miedo de la casta política. Pero unas elecciones más, el voto nacional ha sido el gran ausente. Creo y me reafirmo que tomamos una muy buena elección no presentándonos a estos comicios. Hemos visto dos opciones que, aunque para nada estamos de acuerdo con ellas en aspectos muy importantes, pues ha habido, por decirlo de alguna manera, dos opciones que se podrían catalogar como nacionales. Por un lado, ha estado Vox, que proviniendo de una corriente clarísimamente liberal sionista, pepera, pues bueno, parece que está teniendo una relativa buena evolución. No podemos poner la mano en el fuego por ellos, no podemos acabar de confiar o de creer en que las propuestas de este partido sean verdaderas, que esta gente lo haga de corazón, pero bueno, por lo menos es positivo que parece que están adoptando unos puntos que hasta hace muy poco defendía Democracia Nacional en solitario. ¿Que lo hacen para cerrarnos la puerta? ¿Que lo hacen para convertirse en un partido cortafuegos? Pues bueno, ellos verán. Pero de momento es positivo que por lo menos en los medios de derechas, donde sí se le ha abierto la puerta que a nosotros se nos sigue cerrando al señor Abascal, pues el público empiece a escuchar, repito, ciertas tesis que hasta hace 3 meses solo defendía Democracia Nacional en solitario. Aún así, con una campaña aceptable en medios de comunicación de derechas, pues los resultados han sido muy exiguos, muy bajos. Todavía podemos afirmar que no hay voto nacional. Y si esta opción podía representar una cierta opción moderna, estilo la de otros países europeos, pues tenemos también a Fejons, que también se han presentado, y aunque fundamentalmente diferimos con ellos en la poca claridad que tienen a la hora de oponerse al problema de la inmigración, lógicamente lo podemos considerar un partido hermano en muchas de las cuestiones, no en cuanto a hermandad militante, ni mucho menos, porque no tenemos ningún tipo de relación con ellos. Es más, la relación de Fejons con nosotros suele ser bastante hostil. Pero los resultados están ahí. Es un partido que, si bien ha contado con muy pocos medios, no puede decir que no se conozca su sigla. Llevan casi un siglo de existencia. Faltan aproximadamente 15 años, una quincena de años, para que cumplan un siglo de existencia. 100 años. Y repito, los resultados están ahí. Esta vez, nadie en el área nacional podrá echar la culpa del fracaso nacional a Democracia Nacional. Nadie podrá echar la culpa a Manuel Canduela, porque los resultados, repito, están ahí. Y nosotros hemos sido convidados a estas elecciones. No unos convidados de piedra, porque hemos hecho una enorme campaña. Nos hemos jugado el tipo en las calles, como siempre hacemos, sobre todo en las calles de Cataluña, en las calles del País Vasco, en las calles de toda España, haciendo nuestra campaña en pro de la abstención. Habréis visto el cartel. Están los cuatro partidos, los representantes de los cuatro partidos, en el cubo de la basura. Y le pedimos a la gente que no colabore en esta farsa, porque no frenarán la crisis, porque no frenarán la inmigración, porque no frenarán el separatismo y porque no frenarán la corrupción. Y eso es lo que pensamos. Ninguna de las cuatro opciones que se han presentado y que tenían opción a gobernar va a cambiar ni un ápice lo que está sucediendo en España. La única diferencia, y así lo decimos, de que gobierne el Partido Popular o gobierne el Frente Popular, será si vamos hacia el abismo a 100 por hora con el PP o si vamos hacia el abismo a 200 por hora con el Frente Popular. Y la verdad, necesitamos a alguien que dé un volantazo y cambie la dirección radicalmente y nos aleje de ese abismo. European unity. Allies free from alien creed. Bueno, después de estos breves comentarios sobre los resultados electorales, pasamos a hablar de la noticia pues más importante del año, seguramente, ese referéndum en Gran Bretaña, en el que los británicos han votado por salirse de la Unión Europea. La verdad es que siempre que hay un acontecimiento importante a nivel europeo y mundial, pues siempre hay todo tipo de teóricos que buscan extrañas teorías que al final implican a las élites y, bueno, siempre pues quieren hacer ver que pase lo que pase, siempre es un proyecto de las élites globalistas. La verdad es que en este caso, viendo el tipo de gente que han defendido la permanencia de la Gran Bretaña en la Unión Europea y la histeria colectiva que vimos los días siguientes a esta votación, yo para nada pienso así. Yo creo que esto ha sido un ataque directo al corazón de este proyecto globalista y masónico de la Unión Europea. Lo vimos durante la campaña, la verdad es que hubo una histeria total, se amenazó con todo tipo de apocalipsis económicos, financieros, que el Reino Unido pues poco menos que volvería a la edad de piedra, incluso Cameron amenazó hasta con una tercera guerra mundial si Gran Bretaña salía de la Unión Europea, y bastante llamativo pues toda la gente que lo ha defendido. O sea, es que han sido los principales bancos, los principales medios de comunicación, los principales partidos, toda la Unión Europea, los mismos Estados Unidos, han reclutado actores, han reclutado a jugadores de fútbol, a David Beckham, y aún así el pueblo británico, contra toda esta oleada y todo este lavado de cerebro, ha resistido y ha votado. Incluso recordemos que una semana antes hubo este atentado, probablemente de falsa bandera, todavía no aclarado, contra esta diputada británica que estaba a favor de la Unión Europea, que seguramente se hizo con el ánimo de intentar cambiar la opinión de los británicos, y tampoco han podido. Incluso los últimos días antes de la votación, intentando influir también, diciendo que las casas de apuestas ya daban por descontado que iba a ganar la permanencia. La verdad es que con todo esto y con todo en contra, el pueblo británico ha reaccionado, y la verdad es que es un rayo de esperanza para todos nosotros. Tú, Manuel, ¿cómo lo ves esto? Así es, Miguel. Creo que debemos tomarlo con mucho optimismo. Es una de las muy buenas noticias que hemos tenido estos días. Todos hemos visto la campaña brutal que ha habido, incluso en medios españoles, de la derecha supuestamente patriota, que siempre se llena la boca con la soberanía nacional. Aquí no tenían ninguna pega en tener la soberanía nacional totalmente cedida a una instancia antidemocrática y una instancia globalista como es la Unión Europea. Todos hemos visto cómo parecía que era de eurófobos, lo han llegado a llamar, o sea, ya tienen una nueva palabra para empezar a criminalizar a aquellos que nos oponemos a esa estructura masónica que es la Unión Europea. De hecho, hemos estado escuchando a los principales analistas en la televisión y, vamos, todos estos grandes desastres que se iban a producir, pues parece ser que la culpa la tiene el pueblo. Ya lanzan también alegremente todo tipo de argumentos antidemocráticos. Es decir, debe ser que la consigna del sistema es obedece y vota lo que debes votar, porque en cuanto el pueblo vota lo que no les gusta, montan en cólera. Ha sido muy llamativo escuchar a analistas en la televisión española, en los grandes medios, explicando que, bueno, así, con todas las palabras, que no debía haberse hecho este referéndum, que los referéndum son peligrosísimos, que el pueblo no debe decidir directamente de su futuro. Incluso han llegado a reconocer abiertamente, vanagloriándose de ello, que la Unión Europea no era un proyecto democrático, sino que era un proyecto de unas élites ilustradas, les ha faltado decir Illuminati o una cosa así, y que estas élites debían ser las que guiaran el proceso, porque siempre que se había permitido votar a los pueblos, y citaban el caso de Francia cuando mayoritariamente rechazó ese engendro de la Constitución Europea y que quedó gracias a eso paralizado, pues hacía falta unanimidad, pues no, para esta gente debería imponérsenos lo que están haciendo sí o sí. Luego hemos visto también la reacción rápida de la izquierda tratando de aprovechar el Brexit, diciendo, bueno, la gente, hemos visto los tuits, por ejemplo, de Oltra, la podemita separatista catalana valenciana de Compromís, que decía textualmente que la gente se está yendo de Europa porque Europa es insolidaria y no tiene corazón. No, señora, no. Al contrario, se están largando porque hay demasiado corazón, porque están ya hartos de ver cómo con los bienes de los ciudadanos, con los impuestos de los ciudadanos, se atiende y se financia la destrucción de Europa, la invasión, la inmigración masiva. Y ha pesado muchísimo lo que ahora empiezan a reconocer, el fenómeno de la inmigración y la luz de alerta, la alarma potentísima que ha sonado en el momento en el que un musulmán, y para colmo bastante integrista, ha tomado el poder de la principal capital del Reino Unido y una de las principales, si no la principal capital de Europa. Sí, ha sido esta islamización, sin duda, una de las causas que han llevado los británicos a salirse de la Unión Europea, aunque no ha sido la única. La verdad es que ellos lo han explicado muy bien y han hecho un movimiento muy muy razonado y muy bien explicado, y al final pues han convencido a una parte mayoritaria de los británicos. Ha sido también por causas económicas, incluso con la relativa buena posición de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. La verdad es que el negocio para ellos cada vez estaba saliendo peor. Estaban enviando cientos o miles de millones de euros a Bruselas, que luego no tenían ni idea de qué se hacía con ellos, ni nadie les daba cuentas de nada. Estaban recibiendo una inmigración masiva completamente fuera de control. Inmigración masiva que, para ser sinceros, no solo era asiática o musulmana, también era intraeuropea, pero claro, incluso a la hora de aceptar inmigrantes de otros países de Europa, que los preferimos, pero evidentemente hasta para otros inmigrantes de otros países de Europa, hasta para ellos hay un límite que en el caso de Gran Bretaña se estaba ya sobrepasando con creces. Y el tema de la inmigración masiva, por supuesto, aunque aquí, como siempre, han ignorado el debate, como suelen hacer siempre con el tema de la inmigración, haya sido un debate de primera plana y de primera noticia de los telediarios y de los periódicos. El tema de los refugiados, por supuesto, y el tema de Turquía, más todavía. Ya veremos a ver qué es lo que pasa ahora con Turquía. Yo estoy convencido de que la Unión Europea estaba esperando a que pasara esta fecha, este referéndum, para decidir ya qué es lo que van a hacer, y lo que van a hacer pues va a ser, como se suele decir últimamente, es esto de susto o muerte, es que o nos van a colar a millones de supuestos refugiados o nos van a colar a decenas de millones de turcos. Los británicos han visto venir esta oleada totalmente inasimilable y han dicho: nos largamos de aquí. Y es que además todo esto pues ha mostrado las contradicciones y la mala formación de esta Unión Europea. Como he comentado en la introducción, la han acelerado demasiado, no se había llegado ni mucho menos a esta convergencia política, legislativa y monetaria entre los países, y se han visto pues todas las tensiones norte y sur, todas las tensiones este y oeste, y se ha visto que, tal y como se ha planteado, esta Unión Europea es inviable. Esta crisis que ha afectado a los países del sur de Europa ha producido esta pues llegada masiva de europeos del sur a Gran Bretaña, y no solo del sur, sino también del este. Y además no solo son causas económicas, también son causas éticas e ideológicas. Europa del Este fue metida demasiado pronto en la Unión Europea, y ahí se están viendo las tensiones y las diferencias de criterio entre unos países y otros. Al final se ha visto que la Unión Europea es inviable como unidad económica, como unidad política y como unidad monetaria, y que, pues como estamos viendo, la solución es acabar con esta Unión Europea, que ni siquiera defiende los intereses de Europa, normal, ya que ni siquiera fue una creación europea, fue una creación de Estados Unidos, que desde el año 45 hace seguidismo de la política internacional norteamericana, que nos lleva a desastres como la guerra de Siria y la guerra de Libia, que al final acabamos pagando el pato todos los europeos. Y pues, como estamos diciendo, la solución nos la han marcado los británicos: salirse de esta Unión Europea y más adelante crear otra en condiciones muy diferentes y que beneficien realmente a los europeos. Así es, están hablando todo el tiempo ahora los políticos de que la UE debería volver a sus orígenes. No, no, necesitamos una nueva Europa. Es que los orígenes son precisamente esos que ha señalado Miguel. Es que lo hemos hablado en otros programas. Es que el origen de la Unión Europea están todos esos planes, como el plan Kalergi o el plan Morgenthau, que eran planes para liquidar directamente a Europa, para colonizarla, que por distintos avatares, por la fortuna de la vida, pues cambian debido a que Rusia, en su momento la Unión Soviética, pues cambia el papel hacia Europa. Pero el objetivo de esta Unión Europea no era un objetivo amable y positivo, como nos han contado, de establecer la paz entre los distintos pueblos europeos. Para nada. Era un plan de liquidación. En cuanto a toda la propaganda absurda que estamos oyendo en estos momentos, estos días también ha salido en televisión la Cospedal del Partido Popular explicando que bueno, que gracias a la Unión Europea tenemos magníficos trenes y carreteras. Oiga, señora, y también DVDs. El avance en los trenes se debe a la tecnología, pero España ya tenía en el año 75 una red ferroviaria que era envidiada en todo el mundo. España ha sido una potencia mundial en trenes. Si hubiéramos continuado con el crecimiento económico, y ya no solo económico, sino moral y de natalidad, que teníamos en 1975, 40 años después podríamos estar hablando de una España de 80 millones de habitantes, prácticamente el doble, y no una España que ha reducido en población real autóctona, porque a mí que haya más población extranjera, pues me importa un rábano. Bueno, no me importa, es más, estoy en contra, pero no me lo pueden vender como positivo cuando el pueblo español va a retrocediendo en números cada año y cada vez nuestra población es más vieja y estamos siendo sustituidos. Pues bien, yendo a este punto, si España hubiera continuado con ese crecimiento, hoy estaríamos hablando de una potencia mundial de muy primer orden, probablemente una cuarta o quinta potencia. Recordemos que en aquella época ya éramos una octava potencia y ahora somos la número 16. Entonces, ¿qué nos ha regalado la Unión Europea? Aparte de desmantelar nuestra pesca, desmantelar nuestra agricultura, desmantelar nuestro sector energético, no permitir que tengamos más centrales nucleares, no permitir que tengamos autonomía energética y teniendo que depender todo el tiempo de Francia. Obligarnos a desmantelar nuestra industria del motor y obligarnos a comprar los vehículos de Francia y de Alemania, la liquidación de toda nuestra siderometalurgia, la destrucción de nuestra industria pesada, de la industria pequeña, de el absoluto desguace de todo nuestro tejido industrial. ¿Qué es lo que nos ha traído Europa? Estas oleadas de inmigrantes, esta obligatoriedad de aceptar a que cualquiera que entre en nuestro país sea automáticamente convertido en español y tenga encima más derechos que el resto de los habitantes de la nación. ¿Qué nos ha traído? ¿Alguien me lo puede decir? Fuera de los avances tecnológicos que, repito, vienen con el tiempo, no vienen porque la Unión Europea nos haya traído mejores coches. Esto es ridículo, estos políticos son unos auténticos sinvergüenzas, lavacerebros y mentirosos. Te dirán que nos han traído los fondos estructurales famosos y que nos lo pasaron los franceses y los alemanes porque nos quieren mucho, porque son muy buena gente y nos enviaron fondos para que España progresara. Como ha comentado Manuel, los fondos no los dieron gratis. Por supuesto, hubo una contrapartida muy desastrosa para España. La contrapartida fue el desguace nacional y el desmantelamiento de toda nuestra economía productiva, pero es que además con aquel dinero venía condicionado, por supuesto, era abrirle las puertas de España a las multinacionales francesas y alemanas, entregarle a estas multinacionales la distribución de la alimentación, de los productos cárnicos, de la agricultura, de la ganadería, de hacerse con el monopolio de toda la Unión Europea y también de esperar, evidentemente, que con ese dinero los españoles compraran productos franceses y alemanes. Evidentemente, esos fondos que nos enviaron en su momento los han recuperado multiplicados por dos y por tres. Y como dice Manuel, el tema de la inmigración masiva. Volvemos otra vez a Gran Bretaña. ¿Por qué los británicos se quieren largar? Porque están viendo esta invasión brutal de inmigración masiva que está entrando por el sur de Europa y que los países del sur de Europa, por dos motivos, no la están parando. Me refiero a Grecia, Italia y España. Primero, porque la Unión Europea no les deja, constantemente les mete presión para que no tomen medidas drásticas para controlar esta inmigración, y segundo, porque griegos, italianos y españoles en parte saben que estos extranjeros, estos inmigrantes africanos y musulmanes no se van a quedar en sus países, que luego van a ir al norte de Europa, a Alemania o al Reino Unido sobre todo. Por eso este coladero que es la Unión Europea, los británicos han visto que a ellos no les conviene para nada y que lo que les conviene es pues largarse directamente. Pues aún así el señor Margallo en su momento dijo que teníamos que darle toneladas de soberanía a la Unión Europea. Y este superpatriota que nos presentan, como el señor Albert Rivera, dijo hace apenas unos meses que la Unión Europea tenía que teníamos que darle a la Unión Europea las competencias en control de fronteras. La Unión Europea que nos llama la atención constantemente por las vallas de Ceuta y Melilla. La Unión Europea que hace seguidismo de Estados Unidos en guerras como las de Libia, que luego hacen que haya una invasión brutal de Europa. Y es que al final lo que cuenta es esto, como comentaba antes Manuel, los liberales amenazan, o la gente, los políticos, no, es que esto, la libra caerá un 5%, la bolsa caerá un 3,6%, la inflación subirá un 2,7%, al final llega un momento que cuando se trata de soberanía nacional y de supervivencia nacional, porque como dice Manuel, es que están exterminando directamente al pueblo europeo, la gente no se mueve por números. Cuando el pueblo español el 2 de mayo tuvo que levantarse contra el invasor francés, pues nadie se puso a hacer cuentas económicas de si eso iba a ser bueno o malo para la economía. Cuando los reyes católicos tuvieron que conquistar Granada para España y para la cristiandad, pues nadie se puso a pensar que eso iba a ser malo para la economía. Y no digamos, pues, la expulsión de los musulmanes por Felipe III, también seguro que hubo algún agorero o algún listillo que dijo, no, esto será malo para la economía, no los podemos expulsar. Pues bueno, se les expulsó y sí, hubo un tiempo ahí de transición, pero al final, bueno, el trabajo que hacían los musulmanes lo hicieron los cristianos y durante 400 años tuvimos una paz social pues total, sin población musulmana y sin esa quinta columna que era una fuente constante de problemas, que eso, pues no hay dinero en todo el planeta que pague eso. Así que a veces, pues cuando se llega un momento como este, pues la gente, señores liberales, entiéndalo de una vez, no se mueve por motivos económicos. Al hilo de eso que estás diciendo, a mí me hace muchísima gracia cuando te explican la historia de España, de ese periodo, del periodo de 1492, con la expulsión de los judíos de los reyes católicos, y te explican en los libros, pues no sé, oficiales, libros de texto, en general, documentales, que España se vino abajo con la expulsión de los judíos y que, claro, era la gente de negocios, la gente que tenía mayor capital, que controlaba las finanzas y que, claro, fue un desastre económico para España, ¿sí? Y a partir de 1492, España forma el imperio más grande de la historia de la humanidad y lo conserva intacto durante más de 300 años, que resulta prácticamente imbatida en el orbe. Pues bueno, benditas estas pequeñas circunstancias económicas que de vez en cuando pues hace que nos activemos. En principio, yo no creo para nada el desastre. Estamos oyendo auténticas ridiculeces, como que ¿y qué va a pasar con los pensionistas que viven ahora en Benidorm, en los pueblos, que son una gran fuente de riqueza o de...? Pero oiga, por favor, si tenemos 10 millones de inmigrantes, la mayoría extracomunitarios, de países que no tienen nada que ver con Europa, 10 millones, que la mayoría son, repito, extracomunitarios, y están aquí tan campantes, sería, bueno, alucinante que ahora nuestros gobiernos nos obligaran a expulsar a los ingleses. Pero ¿qué broma es esta? Llegan a preguntarse por y ahora participarán en Eurovisión, pero si nos han metido a Israel, o en la Eurocopa, pero si está Turquía jugando la Eurocopa. Pero por favor, esto es una auténtica tomadura de pelo. No va a pasar nada negativo, nada absolutamente para el pueblo europeo. Y los ingleses, tampoco, todo lo contrario, recuperarán su soberanía económica total, que aunque ellos habían sido inteligentes y, por supuesto, no habían permitido que el Banco Central Europeo absorbiera su capacidad de emitir moneda, que esto es una auténtica barbaridad. Esto es increíble que no haya nadie hablándolo y que cuando nosotros desde DN lo comentamos parecemos los locos de la película. Y es básico. Y lo digo así, el que no lo entienda o es muy imbécil o es que, vamos, está loco directamente. La principal riqueza de un país, la principal, reside en su capacidad de emitir moneda. Esto es así. No hay nadie que lo pueda discutir ni debatir. Si tu moneda la emite otro banco, un banco central europeo, y le debes el dinero cada vez que te da dinero, estás en la ruina total y tu deuda no va a parar jamás de crecer. Y los ingleses, pese a que el Banco de Inglaterra desde antiguo pertenece a ciertas familias, no es un banco público, por decirlo de alguna manera, pero bueno, la reina de Inglaterra sí que tiene su zarpa y su garra allí bien metida, pues no han querido que se les controle desde Bruselas. Y esto ha sido inteligentísimo. Ahora, podrán más o menos dirigir su política económica mejor, porque aunque tenían moneda propia, repito, se les forzaba a una especie de paridad constante con el euro, todo el tiempo con presiones económicas para que mantuvieran el valor de la moneda, cuando a Inglaterra, como a otros muchos países en estos momentos, no le interesa tener una moneda cara, una moneda fuerte. A ver cuándo nos enteramos los europeos que ya pasaron aquellos años en los que se puede decir que somos esa Europa rica, industrial, que genera mucho trabajo. No, en estos momentos estamos a la par con otros países del mundo y nos interesan monedas débiles, devaluar la moneda, porque necesitamos aumentar las exportaciones. Los europeos ya hemos agotado nuestra capacidad de comprar constantemente al resto del mundo y otros pueblos cada vez tienen más dinero. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que continuemos con estas políticas monetarias carísimas. España debería volver a recuperar la peseta y sacar una moneda competitiva y totalmente devaluada, como se hacía antes, con una moneda que nos permitiera exportar al resto de Europa. Todo esto los ingleses lo han visto clarísimo, pero aquí en España, repito, lo que DN lleva diciendo años... Cuatro estúpidos, que no tienen otro nombre, cuatro estúpidos liberales titulados en universidades de pacotilla, son los que andan diciendo que no, que son barbaridades. Hombre, te quedas sorprendido cuando ves a liberales. Esta semana hemos podido ver incluso al señor de Vox, que se ha definido como liberal a ultranza toda su vida, que se ha definido partidario de la Unión Europea, que nunca ha dicho ni en programa llevan ni una sola crítica a la Unión, a la desastrosa Unión Europea, empieza a lanzar los mismos argumentos en Twitter con la misma fraseología que Democracia Nacional. Señora Abascal, vale ya de copiarnos, por favor. Si de verdad le interesan nuestras ideas, sentémonos en una mesa, dialogamos y podemos hablarlo. Pero tiene que hacer cesiones. No puede nadar y guardar la ropa. La Unión Europea es hija del mismo engendro que el Estado de Israel. No se puede andar peloteando al eje yanqui sionista y a la OTAN y luego andar criticando a su hija menor, que es la Unión Europea. Así que, por favor, todos estos señores que ahora tratan de sacar partido del Brexit, sean sinceros, cuéntenle a la gente lo que está pasando como nosotros. Nosotros no tenemos ninguna ambición política. En estos momentos nuestro único interés es contarle al pueblo español la verdad de lo que está sucediendo ahí fuera, de lo que está sucediendo en el resto de Europa y lo que está sucediendo fuera de nuestros hogares. Porque ninguno de los partidos políticos, ninguno, excepto Democracia Nacional, en estos momentos lo hace en nuestra nación. Y desde luego, ningún medio de comunicación, excepto los nuestros y aquellos que empiezan a imitarnos. Porque, repito, cuando Democracia Nacional lleva 20 años con este mismo discurso, perfectamente hilado, perfectamente argumentado, perfectamente trabajado y perfectamente expuesto, es de risa que ahora ustedes, sin pedir ni una disculpa, sin meter un solo tuit diciendo perdonen, me había equivocado, cojan el discurso nacionalista para seguir engañando, porque creen que aquí va a haber un éxito político y creen que ustedes, si siguen engañando, seguirán en la cresta de la ola. La verdad es que en el último año han pasado más cosas casi que en los últimos, que en los anteriores 20 años. El tema de los refugiados o de los falsos refugiados, los 80 millones de turcos que nos quieren meter en Europa, el alcalde musulmán de Londres y ahora este Brexit, que, bueno, también el tema de Austria, más que probable apaño de las elecciones, y ahora este Brexit que nos tiene que abrir los ojos viendo pues todas estas élites económicas, financieras, mediáticas que lo han apoyado y aún así pues han perdido, han tenido una derrota totalmente estrepitosa, también tiene que abrirnos los ojos, como pues bueno, la señora Jiménez Los Santos llora este Brexit, igual que la señora Manuela Carmena, por ejemplo. Es curioso, estos también siempre los liberales siempre dicen, no, es que la extrema derecha de DN y Podemos son, es que los extremos se tocan, piensan lo mismo. Pues bueno, a veces también, señores liberales, ustedes coinciden con los marxistas, así que no son tan especiales como se creen. Y otro detalle que también nos tiene que abrir los ojos de este Brexit ha sido lo que, pues lo que ha dicho Manuel, lo que también estamos nosotros denunciando desde hace un montón de años, cómo estas élites globalistas a veces promueven los separatismos para cargarse los estados nacionales. Hemos visto cómo mientras la mayoría de los ingleses han votado en contra de la Unión Europea, pues los nacionalistas escoceses y de Irlanda del Norte pues han votado a favor. La verdad es que es totalmente surrealista una gente que dice querer la libertad de sus pueblos y la soberanía y la independencia, pues que diga que quiere estar en la Unión Europea, que ya está ultra demostrado que su objetivo y su misión es robarle la libertad, la soberanía y la independencia a los pueblos sin convertirnos en sus vasallos. Los escoceses son, pues la verdad es que tan idiotas, hablando claro, los separatistas, quiero decir, como nuestros separatistas catalanes. Es el discurso exactamente el mismo, ¿no? Es que nos queremos librarnos de la esclavitud de España y al día siguiente quieren meterse en la OTAN y en la Unión Europea, que es una esclavitud mil veces mayor. Y por último, pues también bastante llamativo el tema de Londres, que mientras en casi toda Inglaterra la gente ha votado en contra de la Unión Europea, pues en la cada vez más musulmana Londres han votado a favor. Me imagino que será porque los musulmanes ven esta salida también como un freno a su proyecto de islamizar Europa. Evidentemente cualquier muro, cualquier frontera que haya intraeuropea y entre Europa y el mundo musulmán, pues ellos lo ven como un obstáculo para su objetivo de islamizar Europa. Así que todavía, pues más motivos aún por alegrarnos de este Brexit. Así es, de hecho, el alcalde de Londres, bueno, no sé si él exactamente o su equipo de gobierno han lanzado una propuesta que incluso tampoco está sonando mal en los medios de derecha liberal, que es independizar Londres, convertirla en una ciudad de Estado, al estilo, la compararon así directamente, no son palabras mías, de México DF, y directamente lo que quieren es, pues no sé, algo así como el califato independiente de Londonistán, porque si no, no tiene otra lectura. Pero claro, están viendo como el que Inglaterra recupere el control de sus fronteras, pues puede dañarles a la hora de que 120 millones de turcos pues sean ciudadanos de la Unión Europea. Si 120 millones de turcófonos entran en la Unión Europea, como pretende Merkel y como pretenden los burócratas de Bruselas, que impide que pues cerca de 10 millones, por ejemplo, se puedan venir a España mañana a colonizarnos. Estamos hablando de turcos. Los vimos en la Eurocopa con los machetes. Estamos hablando de esos. ¿Qué les impediría venir aquí a establecerse? Ya con la enorme población islámica que tenemos en España, ¿qué impediría a otros 10 millones, por ejemplo, establecerse en Inglaterra? ¿Pero de verdad somos tan imbéciles que no vemos que esto es la muerte de Europa? ¿Pero cómo van a ser eurófobos los que están contra el Brexit? Los eurófobos son la Unión Europea. La Unión Europea, repito, para todos aquellos que no nos habéis escuchado en otros programas, teclear Kalergi en Internet, enteraros de qué va este planecito. Va de la sustitución étnica de Europa y de la islamización de Europa. Eso es lo que pretenden. Eurófobos son ellos, unas directrices de la Unión Europea que nos dicen fuera símbolos religiosos católicos y cristianos de Europa, hay que ser laicos, pero permiten que por la calle se vaya disfrazado como una tortuga ninja con el yihad. Permiten que la religión islámica, totalmente contraria a lo que ellos predican, mucho más machista que la católica, muchísimo más intolerante que la católica, muchísimo más teocrática, muchísimo más todo de todo, permiten que se implante en los colegios al mismo tiempo que ellos siguen con sus asignaturas de la ciudadanía, de esto, de lo otro. Esos son los eurófobos, los que nos dicen, los europeos no os defendáis, los europeos no tengáis hijos, pero vamos a mantener a los hijos de los pobrecitos sirios que vienen de una guerra, que luego ni son sirios ni son nada, ojalá fueran sirios, pero es que encima ni lo son, de los que vienen de aquí, de los que vienen de allá, a esos son los que reciben las ayudas sociales, los que las copan mientras nuestras familias pasan verdaderos apuros, donde hay madres solteras que se les aboca directamente o al aborto o casi al infanticidio porque no saben qué hacer con los niños. Esa es la realidad de Europa. Eurófobos nosotros. Nosotros queremos una verdadera Europa y Europa siempre se ha hecho con respeto a las distintas naciones que la han compuesto. No puede haber una Europa que devore a España, ni una Europa que devore a Inglaterra, Irlanda o Gales, ni una Europa que devore a Alemania. Se tendrá que hacer con la suma de todos y respetando las identidades y de todos los pueblos que la conforman. Esa es la Europa que nosotros defendemos cuando nosotros hablamos de la Europa de las naciones, de la Europa de las identidades nacionales. Esa, no a esta amalgama absurda que nos quieren imponer, en la que quieren directamente exterminar a los distintos pueblos europeos, o bien con la inmigración o bien promoviendo, como nos hacen en España, el separatismo más voraz. Y así liquidar Europa. Repito, eurófobos, ellos, si de verdad alguien ama a Europa, lo mejor que puede es abandonar la UE, no hay otra. Pues mientras en el Reino Unido se salen de la Unión Europea, mientras en Francia y en Holanda ya están pidiendo también referéndums allí para salirse de la Unión, en Austria un partido anti-Unión Europea gana las elecciones y tienen que amañarlas para impedir que llegue al poder directamente. Pues mientras pasa todo esto, aquí en España, pues por desgracia, pues solo somos nosotros, programas como aquí La Voz de Europa o partidos como Democracia Nacional, los únicos que piden la salida de esta criminal y anti-europea Unión Europea. Y aquí, por desgracia, pues no hay el debate que hay en el Reino Unido. Aquí los cuatro partidos estos desastrosos que tenemos, pues los cuatro están encantados con esta inmigración masiva. En el tema de los refugiados ya lo hemos visto, el señor Pablo Iglesias pidiendo pues que se quite directamente las vallas de Ceuta y Melilla y que aquí entre pues todo el que le dé la gana. Los señores Rivera y Sánchez diciendo que 16.000 refugiados son muy pocos para España, que tienen que venir muchos más. Y el señor Rajoy diciendo que sí, que él va a traer a 16.000, pero como siempre el PP, pues ya los conocemos. De palabra calladitos, pero en los hechos al final es el partido pues más tóxico y más desastroso en el tema de la inmigración. Y pues con esta clase política y mediática pues no nos extraña que en España pues haya espectáculos como el que vimos hace unos días de manifestaciones por toda España pidiendo pues puertas abiertas para los refugiados. Por suerte pues todos vimos las imágenes. La verdad es que es lo mismo que esta totalmente separación que hemos visto en Inglaterra, en el Reino Unido, entre la población, el pueblo llano, el pueblo trabajador y las élites. Aquí en España, pues los cuatro partidos a favor de la entrada masiva de refugiados, todos los medios de comunicación, todos los economistas liberales, manifestaciones convocadas por docenas y docenas de organizaciones, apoyadas por el PSOE, por Podemos, por Izquierda Unida, por Comisiones Obreras, por la UGT, por el SOS Racismo, por el ACNUR, decenas y docenas de convocantes, y en una ciudad como Madrid montan la manifestación a favor de los refugiados y van 500 personas, 500 ridículas personas, en una ciudad donde viven millones de personas. Ahí se ve la realidad del apoyo real de la población a esta inmigración masiva y a esta entrada masiva de supuestos refugiados. El apoyo es nulo, pero aún así pues ahí estaban esas 500 personas con todo tipo de personajes públicos, pues hablando de que en el mundo hay 65 millones de refugiados y bueno, dando a entender directamente, porque esta gente lo haría, están tan mal de la cabeza que lo harían, que a estos 65 millones de refugiados hay que meterlos a todos en Europa directamente, y siempre con su rollo de que tenemos la obligación legal, tenemos la obligación moral de acogerles, etcétera, etcétera. A ver, ya lo hemos comentado alguna vez, obligación moral ninguna, esta gente viene, los que vienen realmente de la guerra, vienen de una guerra que nosotros no hemos provocado. Es una guerra que ha tenido lugar a 10.000 kilómetros de nuestras fronteras. Por lo tanto, no tenemos ninguna obligación moral. La obligación moral la tienen aquellos que han provocado la guerra. Y nosotros tenemos dos obligaciones morales. Una, denunciar con nombres y apellidos al que ha provocado la guerra, a esos países, a esas élites de Estados Unidos, de Israel, de Arabia Saudí y de Turquía que han provocado esta guerra, cosa que no hace ninguno de estos prorrefugiados, nunca ninguno denuncia la realidad de esta guerra, que si lo hicieran en 24 horas, el apoyo al Estado Islámico tendría que desaparecer y la guerra se acabaría en 5 minutos y se acabarían los refugiados, lo que demuestra que esta gente pues no valen para nada, directamente no están interesados en los refugiados realmente. Y la segunda obligación moral que tenemos es, sí, ayudar a los refugiados, pero allí donde hay que ayudarles, en los campos de refugiados, en los países fronterizos, y cuando acabe la guerra, hacer que vuelvan a sus países, que esto hay que insistir siempre una y otra vez. Esta gente que está viniendo aquí, estos refugiados que nos están trayendo aquí, los están trayendo para siempre. Y esta gente, una vez que se acaba la guerra, tienen que volver a su país de origen. Así que el tema está muy claro. el tema de los refugiados, lo que tenemos que hacer. Nuestra postura tiene que ser muy clara, sí, tener empatía hacia ellos, ayudarles, pero allí, y evidentemente, traerlos aquí por millones es la locura absoluta. Esto que quiere hacer la señora Merkel, los economistas liberales y los marxistas, es, como decía antes Manuel, directamente plan Kalergi y el fin de Europa. Estamos en una situación totalmente terrible, o sea, una Matrix auténtica, como en la película en la que Neo despierta en un momento dado y se ve que su realidad es totalmente falsa, es decir, él no tiene un trabajo en una oficina, sino que está en una asquerosa batería nutriendo de electricidad a todo el sistema con su cuerpo, pues prácticamente así estamos, o sea, pero literalmente. De hecho, vemos los medios de comunicación y vemos que toda España está a favor de los inmigrantes y de los refugiados. Tú ves esas 500 personas en televisión y parece que es que han sido miles en todas las ciudades los que se han lanzado a la calle a decir, por favor, que vengan aquí todos los musulmanes del mundo. Y no es así, es totalmente falso. Vivimos en una realidad política totalmente inventada, totalmente falsa, es mentira, todo es un montaje detrás de otro, muy bien creado, muy bien hilado, con medios de comunicación que, aparentando ser independientes, forman todos partes de la misma matriz, de la misma matrix, del mismo sistema, y convencen al ciudadano que se informa políticamente y de lo que pasa mayoritariamente por la televisión. Como apoyo utiliza Internet, pero siempre como apoyo, porque la realidad la forman pues esos medios de comunicación que tú ves cuando vas al bar, cuando estás en casa cenando con la familia, es decir, esas cadenas que además son limitadísimas y cuesta muchísimo que estos gobiernos den las licencias, curioso, en un sistema que habla de libertad de prensa y libertad de expresión y se llena la boca con todo ese tipo de fraseología, y es mentira. Los grupos de comunicación están todos concentrados en todo Occidente en muy poquitas manos. Por eso todos repiten las mismas mentiras. Hemos estado viendo hasta qué punto son capaces de llegar, cuando era clarísimo que la mayoría de Inglaterra, que la mayoría de Gales, que la mayoría de Escocia incluso, que la mayoría de Irlanda del Norte también, no querían la Unión Europea. Se han tirado con una campaña de lavado de cerebro diciendo que las encuestas eran favorables, que ya lo tenían esto ganado. Por si no era suficiente, y ahí me voy a tirar a la piscina porque ya está bien de estas casualidades, un loco que por supuesto el hermano dice que no tenía ninguna conexión ni con la extrema derecha, ni con ningún organismo político, ni con nada de nada. Eso sí, la policía ha encontrado que hace años tenía una revista, que tal, que cual, las típicas mentiras de esta Matrix, porque esta Matrix, además de tener sus medios de comunicación, tiene a su propia policía. Pues resulta que el loco este va y mata a una chica, una estupenda madre de familia, buena persona, que probablemente creía en lo que decía. Un detalle que no nos cuentan esos medios de comunicación es que esta chica, además de ser proinmigrante, pues era bastante coherente con su ideología, porque era una radical, casi furibunda, anti-israelí. Promovía las campañas de boicot a Israel en el Parlamento y además era contraria al sistema racista y de apartheid, que este Estado, que todos los europeos, los líderes europeos, se afanan por adular, pues tiene un sistema racista, contrario a la inmigración, contrario a los matrimonios mixtos y para favorecer a la raza judía, para favorecer a los genes judíos. Y punto. Y aquí no pasa absolutamente nada. Tiene unas leyes que dejan corto al Tercer Reich. Sin embargo, aquí les parece bien a todos, a los Esteban Ibarras, a estos, a los otros. Todos están encantados con el Estado de Israel. Pues bien, esta chica era muy crítica con el Estado de Israel. Casualmente va y asesinan a esta mujer. No se le ocurre al pirado este, pues ir al califa de Londonistán, al nuevo emir que hay allí, y pegarle un tiro, o a alguien de su gobierno, no, justo a esta chica en ese momento. Todos los medios de comunicación han tenido que reconocer que este hecho ha sido el que casi les da la victoria. Ya lo decíamos en el programa pasado, qui prodest, ¿a quién beneficia? Lamentable que sean capaces de llegar a estos extremos. ¿Por qué es así? Porque si fuera solo una vez. Pero es que ya estamos viendo demasiados atentados extraños cada vez que hay elecciones, demasiadas jugaretas raras, demasiadas historias que no cuadran. Demasiadas. Sí, incluso también se dijo que había gritado los británicos primero y luego dijeron que no, que esto hay testigos del hecho que dijeron que no lo había dicho, que eso también no se sabe quién se lo inventó, pero que para nada dijo nada de los británicos primero. Han montado una película totalmente falsa con este señor, que dicen que estaba en tratamiento psiquiátrico, que bueno, igual algún día también tocamos este tema de los supuestos locos en tratamiento psiquiátrico que cometen este tipo de asesinatos políticos, porque la verdad es que ya es llamativo la cantidad de este tipo de locos que cometen estos asesinatos. Creo que también estos días a Donald Trump también ha intentado agredir un loco de estos, y bueno, algún día igual tocamos el tema de estos locos. Pero volviendo al tema de los refugiados, se ha publicado en el confidencial.com una noticia que, bueno, que es anecdótica, pero que nos ilustra bastante bien lo que nos puede venir. Es de una familia de sirios que va a venir a España y que, bueno, el padre no trabaja porque tiene tendinitis. Dos de los hijos, uno tiene diabetes y el otro una malformación cerebral que requiere, pues, atención médica constante. Pues como ejemplo, no está mal, de tipo de familia que va a venir y que nos dicen que, bueno, que van a levantar España con su trabajo y que nos van a pagar las pensiones. Ya os hemos comentado también en la introducción, en Suecia, que de 162.000 refugiados, de momento trabajan 494. ¿A qué se dedica el resto? Pues bueno, ya os lo podéis imaginar a qué se dedica y de qué viven. También, como anécdota, en Mislata, en Valencia, ya ha llegado una familia de sirios con un matrimonio con 6 hijos. Una familia de musulmanes con 6 hijos. Pues mientras nos llega este tipo de gente, se publica en España que ya hay más defunciones que nacimientos. Está claro, como antes ha dicho Manuel, lo que está pasando aquí. Esto es un proyecto clarísimo de sustitución étnica de la población europea por población extranjera dirigido por las élites de la Unión Europea. Esa decisión ya está tomada. Aunque os cueste creerlo, la señora Merkel, el señor Juncker, el señor Schulz, el señor De Guindos y compañía ya han tomado la decisión de sustituir étnicamente a la población europea por africanos, musulmanes, asiáticos, etcétera. Y esto no ha sido un proceso de un día para otro, si es que llevamos 35 o 40 años con la misma historia, promoviendo desde la Unión Europea todo tipo de ideologías, antinatalidad, antifamilia, antimaternidad, promoviendo el aborto en masa, promoviendo el feminismo radical, promoviendo la ideología de género, promoviendo un mercado laboral y social que hace que la gente pues no pueda acceder a una vivienda y no pueda formar una familia. Y lo más importante, también bastante curioso, lo que ha comentado antes Manuel del régimen anterior, que siempre hablamos de estos idiotas, de estos tontos que siempre están con su rollo de que no, es que el régimen del 78 es un timo, es un fraude, porque fue una continuación del régimen nacional de Franco. Haría falta un programa entero para comentar las miles de diferencias entre el régimen anterior y el actual régimen. Un actual régimen que, lejos de esa continuidad, fue una ruptura total y absoluta, y realmente su objetivo era cargarse todo lo bueno que tuvo el régimen social y nacional anterior. Pero si hay una diferencia clara entre ese régimen anterior y este, es el tema de la natalidad. Como ha comentado antes Manuel, el régimen anterior en apenas 35 años pasó de 20 y poco millones de habitantes a 38 millones de habitantes, un aumento totalmente espectacular, porque el régimen promovía eso, trabajo estable, calidad, buenas condiciones laborales y sociales para que la gente tuviera una familia, y además no solo eso, es que promovía las ideas, las actitudes, la ética para que la gente quisiera formar una familia y quisiera tener hijos. Este régimen le ha dado completamente la vuelta a esa forma de enfocar la natalidad y la familia, y pues lo hemos visto en los últimos 35 años como ha hundido, pero literalmente hundido, a través de todo tipo de ideologías tóxicas, ha contaminado a la población directamente y ha hundido directamente la natalidad. Y pues esta es la solución que ven estos psicópatas, porque no tienen otro nombre, de la Unión Europea. Directamente, pues como los europeos y los españoles no tienen suficientes hijos, pues la solución, según estos dementes, es importar a 80 millones de turcos y a 10 millones de refugiados, que esa es la realidad última de esta entrada masiva de asiáticos y de musulmanes que estamos sufriendo. Así es, ha sido un plan totalmente de subcontrata de la procreación, como si Europa fuera una especie de territorio mágico y que una vez llega aquí la gente, pues da igual de la condición que sea, da igual su estado de salud, como tú has comentado, da igual la cultura de la que provengan, da igual la raza de la que sean, todo da igual, van a quedar convertidos en modélicos ciudadanos europeos. Pues no, oiga, ¿no? Cada civilización, cada cultura se genera por una serie de condicionantes y entre ellos el condicionante racial o étnico es muy importante. Es muy importante porque existe lo que se llama la memoria genética, cada día está más demostrado. Igual que llevamos en los genes la capacidad para tocar música, llevamos la capacidad para ser capaces de esculpir, de pintar, para el arte, para la tecnología, para las matemáticas, para la ciencia, pues hay otros pueblos que llevan otras cosas y otras virtudes y defectos grabados en sus genes. Pero las personas, si llegan a Europa, convertirán a Europa en un reflejo de sus sociedades. Lo hemos dicho miles de veces. Si traen, importan masivamente gente de Oriente Medio, como están haciendo ahora en España, regalándose la nacionalidad española a judíos sefarditas y regalando la entrada libre, y pronto será también la nacionalidad a los expulsados también de la península ibérica en su momento, a los descendientes, que serán pues millones de millones de millones, pues la realidad es que España, Europa, se convertirá en Oriente Medio. Que nadie crea que va a florecer de nuevo la cultura de los grandes literatos, de las grandes catedrales, de la ciencia, un nuevo renacimiento, todo eso. Lo siento, pero es fruto de nuestra sangre, de nuestras convicciones, de nuestras tradiciones, de nuestra religión, de todos esos condicionantes. Si desaparecen, desaparece Europa. Sí tiene su magia, tiene también su fuerza telúrica, pero ese es un condicionante más, solamente un condicionante más. Si estos individuos toman el control de nuestras sociedades se convertirán en sociedades teocráticas, como las medievales, pero no las europeas medievales que, repito, dieron como fruto el Renacimiento. No, nos convertirán en sociedades teocráticas islámicas, lo más atrasado y difícil para una persona normal de vivir de toda la historia de la humanidad. Para cerrar con este tema, por mi parte, simplemente comentar una noticia parecida en sputniknews.com, que dice que Erdogan eleva el tono contra la Unión Europea con un ultimátum. Por lo visto, el señor Erdogan les ha dicho ya a los líderes europeos, a Merkel y a compañía, que, bueno, pues ya ha pasado el 24 de, o 23 de junio, ya no me acuerdo ahora, la fecha del referéndum del Brexit. Está claro que los líderes de la Unión Europea no han querido tomar ninguna decisión que les pudiera comprometer o que pudiera hacer que los británicos apoyaran el Brexit. Les ha salido mal porque igual lo han apoyado. Pero bueno, una vez ya pasado, el señor Erdogan ya se ha dirigido a los líderes europeos y eso lo ha dejado muy claro. A ver, aquí o los turcos o nos dais ya el visado libre o ya veremos lo que hacéis cuando 3 millones de refugiados inunden Europa. Se lo he dicho así, con esas palabras. Una amenaza clara y directa del señor Erdogan a la Unión Europea. El señor Erdogan que está chantajeando claramente a Europa y que quiere sacar pues ventajas que en su caso son pues esta entrada libre, este visado libre para 80 millones de turcos que no dudamos, o desde luego que la intención de los líderes europeos es esa, yo no lo dudo. Que lo vayan a hacer, no lo sé, en vista de esta auténtica revolución y rebelión europea que está habiendo contra las élites, pero ya veremos si se atreven a acelerar esta destrucción de Europa, que es el proyecto real de la Unión Europea, o por el contrario, le echan un poco el freno y de momento no se atreven a seguir pues lanzando gasolina al fuego. El señor Erdogan ya ha dicho que los musulmanes no tienen que controlar su natalidad, todo lo contrario, un auténtico llamamiento a la invasión islámica de Europa, y a eso le tenemos que añadir que la población africana se va a duplicar de aquí al año 2050. Así que seamos conscientes que parecemos que no entendemos cómo los europeos no ven la oleada brutal tercermundista que se le viene encima y por qué no reaccionan. Bueno, sí que lo entendemos por este lavado de cerebro brutal en los medios de comunicación y en el sistema educativo, pero bueno, aquí estamos en Aquí la Voz de Europa poniendo nuestro pequeño granito de arena para haceros despertar y ver la que se nos viene encima. No sé si, Manuel, quieres comentar algo más o pasamos al siguiente episodio. Mejor vamos al siguiente, que tiene miga. Sí. El tema que vamos a hablar ahora, pues la verdad es que pues es el episodio entre surrealista y preocupante que tuvo lugar hace unos días en el despacho del ministro del Interior, en el que pues el ministro Fernández Díaz hablaba con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña y bueno, pues no se sabe quién les grabó mientras hablaban. Lo que hablaban, pues la verdad es que se ha exagerado mucho, pero bueno, la verdad es que, a ver, seamos sinceros y no seamos ingenuos. Estaban hablando de sí, de buscar un poco de trapos sucios, de elementos de la oposición, pues para sacarlos a la prensa y poder perjudicarlos un poco. Está claro que desde un punto de vista pues ético no es muy positivo, pero a ver, como digo, no seamos ingenuos. Esto se ha hecho toda la vida en España y fuera de España y pues no me parece estrictamente correcto, pero a ver, aquí la gente se ha lanzado las manos a la cabeza por un tema que todos saben que se ha hecho toda la vida, pero es que además como si no hubiera habido motivos para actuar contra el separatismo catalán. Se han saltado completamente la ley, han organizado un golpe de Estado desde Cataluña, han convocado referéndums ilegales, han dicho que no van a cumplir la legalidad nacional y aún así con todo esto el señor ministro del Interior tiene que buscar si el padre de Junqueras ha ganado un poquito de dinero con la venta de unos terrenos o que si el señor Puig y el señor Homs han colocado sus sobrinas no sé dónde. La verdad es que es absolutamente ridículo toda esta historia. El mismo gobierno que ha estado financiando al separatismo catalán, hace poco el propio Margall dijo que los separatistas tenían razón en sus reivindicaciones económicas y mientras el señor Pujol y su familia andan y van de rositas por la calle, necesita el señor ministro del Interior buscar estas chorradas para actuar contra el separatismo catalán, que además al final es que todo esto no fue a ninguna parte, fue un día que se entrevistó con este señor y todos estos casos de Junqueras y compañía al final se archivaron y no sacaron nada. Así que luego hablaremos de quién pudo hacer esta grabación, pero para empezar la verdad es que simplemente para mí ridículo el aspecto este del ministro del Interior. Es muy importante porque tocamos distintos temas. Por un lado, si solo fuera lo que vemos, pues yo tampoco veo el problema por ningún lado. Es decir, lo que sí me parece totalmente ridículo y demuestra la catadura del personaje, pues es la postura de Rivera, de Albert Rivera, rasgándose las vestiduras y diciendo que esto no se hace contra la oposición democrática. Oposición democrática, Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que aboga directamente por la independencia, si es necesario que sea violenta, lo han manifestado un montón de veces que están dispuestos a llegar a las armas. Oposición democrática, un partido que tiene miembros de la extinta Terra Lliure, una banda terrorista, cuya bandera utiliza y es propia de la organización, y que no han pedido perdón ni a sus víctimas, ni por la oleada de atentados que cometieron en Cataluña. No es que causaran demasiadas víctimas, porque estos, los que se unieron a ETA, pues en ETA, digamos que eran más profesionales a la hora de matar. Estos inútiles, pues la mayoría de muertos que tuvieron fueron de la propia organización con sus artefactos caseros. Pero aún así, es una organización terrorista dispuesta a matar, cuyos miembros se han reciclado, la mayoría en Esquerra, otros también en la CUP, y aquí nadie ha pedido disculpas ni ha dicho nada de nada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que el ministro del Interior quiera perseguir a un enemigo de la patria? Sería lo lógico, a este tío como con Al Capone. Si lo podemos meter en la cárcel por el impago de las multas de tráfico, pues debería ser así. El problema de esto es que ya pues trasluce toda una situación que es la que antes relatábamos. Trasluce la Matrix esta. Una Matrix totalmente emburruñada. La primera, porque aquí, en España, se persigue a todo aquel que se considera que va contra el poder. Y precisamente no es a los independentistas, porque los independentistas los vemos promocionados constantemente en la televisión, constantemente en los medios de comunicación, que la mayoría son deficitarios y son financiados con dinero público. Vemos cómo hablan de ellos los anticapitalistas, los chicos estos. No, no, no. Todo el sistema está organizado para criminalizar a los patriotas, para criminalizar a aquellos que nos llaman ahora pues las ideologías del odio, los nazis, los fascistas, con toda esta serie de lindeces. Cualquiera que sea patriota y se oponga a esta situación, pues cae en ese cajón desastre de nombres que esta gente organiza. Y para eso utilizan miles y miles y miles de fondos reservados. Gran parte de las partidas secretas del Estado son para pagar a confidentes, a chivatos policiales. Hemos visto esta semana también cómo se va ampliando el caso del alcalde de Trías, el exalcalde de Barcelona, en el que no solo es que pagara todas las facturas del local Ocupa este, es que además pagaba un sueldo de 1.500 euretes a uno de los jefes del Ocupa. Estaba pues catalogado como experto en vivienda, un tema de esto, sí, claro, experto en meterse en las viviendas de los demás. Los medios de comunicación ya rápidamente le dan su toquecito a la noticia. Claro, claro, les pagaba para que no se la liasen. No es verdad. Les pagaba para ir a liar los scratches a otros enemigos políticos. Les pagaba para que luego, cuando hay un 12 de octubre, un grupo de ocupas violentos den cuchilladas y palizas a los patriotas que acuden al 12 de octubre de Montjuïc, de Democracia Nacional, o al de abajo de Plaza de Cataluña, como ha sucedido. Vemos que estos tipejos violentos que han pegado una paliza a unas chicas han entrado por una puerta y han salido por la otra, y que eran trabajadores, casualidad, de otra herramienta del sistema para palanquear y destruir España, llamada Fútbol Club Barcelona, que eso es lo que es, que de equipo de fútbol tiene más bien poco, es más bien una herramienta del nacionalismo separatista. Esta semana los de Compromís de la Comunidad Valenciana se escandalizaban de que los que tengan el patrimonio en el extranjero, que hagan la declaración en el extranjero, no pueden representar a la selección nacional, ahora llamada La Roja. Y bueno, y sí pueden representar al Barça toda la serie de canallas que están también haciendo apología de la independencia y luego pagando los impuestos fuera. Todo esto, repito, es una inmensa matrix en las que estamos viendo que con dinero público, y lo digo así de claro, se pagan agresiones y asesinatos. Agresiones y asesinatos. Y así nos explicamos la impunidad que ha tenido ETA durante todos estos años. Así nos explicamos que la extrema izquierda puede hacer lo que le dé la gana. Y ojo, también hay muchísimos comportamientos de ciertos grupos de extrema derecha, normalmente no, siempre radicalmente antidemocracia nacional y, por supuesto, anti-Manuel Canduela, que hay que ver la de campañas de difamación que me han hecho en Internet, y garantizo, aunque no tengo las pruebas, que con dinero público el 90% de estas campañas de difamación contra mi persona, todo, o sea, España es una falsa democracia donde la sombra de unos corruptos servicios secretos llegan hasta la última rama de la política. Repetimos, es todo falso, es Matrix, así está totalmente condicionado todo, toda opinión, toda opción política. Mucha gente se pregunta, qué raro que en España no surja un partido nacional, y salen 20.000 explicaciones. No, es por la falta de unidad. No, es porque discuten entre ellos. No, es porque todos quieren ser el jefe. Tonterías. Es por todo este tipo de actuaciones. Pero ¿qué le cuesta a los servicios secretos pagar el sueldo de 1.000 ultraizquierdistas, 150 o 200 ultraderechistas, 400 chivatos en el Partido Popular, o 3.000 o 50.000, no sé las cifras? porque son todo fondos reservados de los que no dan a nadie explicación ninguna. Sí que hemos tenido el contacto directo, las pruebas, cuando a algún militante honrado le han llegado a ofrecer dinero para trabajar informando de lo que sucede en el seno de la organización, de esta y de otras, por parte de policía, guardia civil y servicios secretos. Esto funciona así. Sé que es muy duro lo que os estoy contando, pero lo estáis viendo cómo los ocupas, que os están engañando, que os están diciendo, no, no, yo soy un tío molón, que en realidad he cogido este banco y tú deberías hacer lo mismo, príngate. No, no, que le están pagando un sueldo, por ahí le viene un sueldo. Probablemente la labor que hace de chivato de información le da otros 400 euritos más. Por el otro lado, otros más. Le pagan el alquiler. Que esto es así. O sea, esto es la gran mentira. Por eso en España no surge ninguna opción política fuera del sistema. Si les cuesta menos mantener a toda esta pléyade de chivatos, confidentes, colaboradores, delincuentes, le cuesta menos al Estado eso que un ayuntamiento de tamaño pequeño. Y en España hay 8.000 ayuntamientos. ¿Qué creéis que es ciencia ficción? Mirarlo. Que el propio ministro del Interior anda ahí petardeando como un gitanillo diciendo, a ver si le sacamos el tema cutre al Junqueras este. Lo está hablando con el responsable, un responsable de Hacienda. Cuando este responsable de Hacienda se siente atacado, dice, no, no, si a mí me ha venido también el señor Albert Rivera a pedirme cosas. Que al otro lo pillan porque gracias a esta lucha interna que está habiendo entre poderes, pues les van pillando en diversos temas. Y al otro le pillan que es el que paga el sueldo a los ocupas. Pero repito, es que lo ha dicho antes Miguel en los titulares, la Ada Colau también ha estado pagando fiestas ocupas, les permite ocupar aquí, les permite ocupar allá. O sea que esto es una auténtica mentira, una auténtica bazofia de sistema dictatorial, una matrix que mientras nosotros estamos alimentando con nuestra electricidad corpórea al sistema, ellos nos hacen ver una realidad totalmente diferente, totalmente falsa. Por eso es necesario que si creéis en nosotros, si veis que las explicaciones que os damos son coherentes, nos apoyéis a nosotros, nos deis un empujón, nos protejáis, porque sabemos, no somos tontos, lo que estamos arriesgando haciendo lo que hacemos. Y con el miedo que tenéis muchos de los oyentes, estoy seguro que sabéis lo que arriesgamos. Así que, desde aquí, tanto Miguel como yo, como el resto de combatientes de Democracia Nacional, os pedimos apoyo. Y apoyo a nosotros. No algo que os parece parecido, no algo que parece similar, no un sucedáneo que sale nuevo, no a uno que está ahí y creéis que piensa como nosotros, pero en cuanto rascáis un poquito va y parece que piensa al contrario que nosotros. Fijaos bien, abrid bien los ojos, no confiéis en nadie, escrutad bien a todo el mundo, escrutadnos bien a nosotros, mirar lo que decimos, leer nuestros artículos, leer nuestros programas, ver toda nuestra estela, todo el trabajo que llevamos de años detrás. Estoy seguro que si lo veis, nos daréis vuestro apoyo porque lo necesitamos. Nos estamos jugando el futuro de España y el futuro de Europa. Y en España hace falta ya, como agua de mayo, una opción nacional. Pero no una opción nacional cualquiera que nos lleve un nuevo engaño, que nos lleve de nuevo al traste, sino una opción verdadera, una opción fiable. Y a día de hoy no puede haber una opción fiable si los hombres y mujeres que formamos Democracia Nacional no estamos ahí. Para terminar el debate vamos a hablar de una conferencia económica llevada a cabo por el economista Roberto Centeno, algunos le conoceréis, ha estado en Bruselas para hablar de la realidad económica de España, que está muy lejos de esa que nos está vendiendo el gobierno. Centeno y otro grupo de economistas ha llevado a cabo una serie de estudios de la realidad española y la verdad es que la conclusión a la que han llegado es muy preocupante. Este hombre pues tiene el bagaje de haber sido uno de los pocos que en los años 2004-2005 ya advirtió del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica que nos venía encima a los españoles. Mientras todo el mundo decía que todo iba muy bien, mientras los liberales decían que no había ninguna burbuja inmobiliaria, este hombre ya avisó de la crisis económica que se nos venía encima, y la verdad es que acertó de pleno y ahora está volviendo a avisar otra vez de la crisis que se nos viene encima. Así, muy rápido y en resumen, frases que ha dicho Centeno en esa conferencia es que España es económicamente insostenible, que España va camino a la suspensión de pagos, que se están falseando las cuentas desde el año 2008, que el déficit y la deuda son un 20% más altos de lo oficial, que el PIB es un 20% menos de lo oficial, que la deuda real es más del 150% del PIB, no del 100% del PIB, y que tocará vender España entera para poder pagarla. Que el señor, y que la verdad es que, y ya veremos lo que vendemos, porque ya no queda nada que vender, porque ya se privatizó todo en su momento, y encima a precio de saldo, como lo hizo el señor Aznar. Comenta que la auténtica presión fiscal que hay en España, que los impuestos son mucho más altos de lo normales. Comenta también que este gobierno se ha fundido la mitad de la hucha de las pensiones y que en otoño de 2017 se acabará dicha hucha. Finalmente termina diciendo que las autonomías nos suponen un coste de 100.000 millones de euros al año, que las cifras de crecimiento en España son falsas y que, ojo, el día que el Banco Central Europeo deje de prestarnos dinero, como está haciendo ahora, a razón de 80 o 90.000 millones de euros al año, o el día que suban los tipos de interés, España va directa hacia el colapso. La verdad es que me hace mucha gracia el señor Rajoy presentándose aquí como el gran gestor, el señor serio, el señor correcto, que lleva las cuentas, que a lo mejor no es muy fiestero y tal, pero bueno, lleva las cuentas, austero, que está llevando muy bien la economía, que está creando trabajo, nada más lejos de la realidad. Estos señores del PP están haciendo una gestión totalmente desastrosa. Falta muy poco para el colapso de la economía española. Durante la burbuja inmobiliaria fue un problema de deuda privada y ahora va a ser un problema de deuda pública. Comenta Centeno que es posible que con el Brexit, pues bueno, pues la Unión Europea nos dé un poquito más de margen, pero aún así él comenta que el colapso de la economía española está garantizado y que la única duda es si será pues más pronto o más tarde. No hacía falta ser un genio, pero bueno, es más fácil, como siempre se dice, engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Como hemos dicho tantas veces, durante la llamada transición, pues el modelo económico ha sido el de destruir, destruir y financiar la destrucción. Mira, te voy a dar mucho dinero, muchos fondos estructurales para que tú dejes morir la producción de tus campos. Vas a dejar que la tierra la abandonas porque al final no te va a ser rentable recogerlo, vas a estar cobrando fondos estructurales hasta que abandonas la tierra. Eso sí, luego permite que entren mercancías del tercer mundo para nutrir a Europa sin ninguna protección de lo que es pues agricultura. No se ha protegido la industria, no se ha protegido la pesca. Se ha ido desmantelando todo el tejido económico de una nación. Llegó la burbuja inmobiliaria. Y para el que no sepa lo que es una burbuja, pues una burbuja es una estafa piramidal. Se nos convenció a la gente y se sustituyó ese modelo económico productivo por un modelo de estafa piramidal. Se nos dijo que nunca los pisos, las casas, iban a bajar de precio. Nunca, jamás. Era imposible. La gente más joven no lo recordará, pero yo en aquella época tenía auténticas discusiones con todo el mundo que decía, pero bueno, ¿por qué nunca va a bajar el precio de la vivienda? ¿Nos dais cuenta que es absurdo, que es algo totalmente antinatural? Pero la gente estaba convencida con una fe religiosa en que la burbuja nunca iba a estallar. Se construyó en España lo que no se podía construir, y durante todo este tiempo, al principio, se estuvo tirando de fondos del Estado hasta que en la primera etapa del euro continuaba España emitiendo euros, pero a partir de un momento dado se nos dijo, señores, se acabó lo que se daba. Y a partir de ahí, ¿de qué vive España? De vender deuda, de préstamos y de préstamos. Mucha gente dice, es que las autonomías, como ha dicho Centeno, nos cuestan tanto. ¿Y por qué no se acaba con el gasto de las autonomías? Señores, porque a día de hoy todavía sería más inviable. ¿Se imaginan ustedes que los miles de puestos de trabajo de funcionarios, tanto directos o indirectos, que son los que a día de hoy están cobrando relativamente bien y con un cierto dinerito para poder hacer gasto, de repente se cortan? Es que se lía una revolución armada en las calles. España está viviendo ahora como un país socialista. La mayoría de la gente depende de una forma directa o indirecta del Estado, y el Estado no tiene ninguna base de financiación más que aumentar los impuestos a lo bestia, esquilmando a sus ciudadanos y endeudarse. No hay solución dentro de este régimen. Es la locura absoluta cuando les dicen vamos a crear puestos de trabajo. Ustedes deben exigirle al político de turno que les diga en qué sector, dónde va a crear esos puestos de trabajo. No, los va a sacar de la nada, van a ser en el turismo. ¿De dónde ha creado esos millones de puestos de trabajo que dice Rajoy que ha creado? Por supuesto que es mentira, pero ¿en qué sector están creados? Hace falta un cambio de modelo total, porque este plan Calergi del que venimos hablando todo el rato no solo atenta contra la soberanía de las personas, contra la etnia, están también destruyendo nuestra economía. A Europa la han destruido. ¿No sería más normal que Europa tuviera aranceles, consumiera primero sus productos, sobre todo para mantener los sectores básicos, en caso, imagínense ustedes, una guerra el día de mañana con el norte de África, pero si nos están ahora surtiendo, o una guerra con Estados Unidos, pero si es que nos traen la comida de allí? Es que, de verdad, es tan difícil empezar a quitarse todo este pensamiento que han imbuido a la población, y que la gente mejor posicionada, incluso con su cultura, lo tienen en gala como un pensamiento totalmente racional y el más correcto y el más moderado. No, señores, y es que el pensamiento correcto, normal y moderado es el nuestro, es el de la lógica aplastante, pero de verdad no se dan cuenta que esta Europa de locos que hemos creado va a la ruina total. ¿De verdad no se dan cuenta que Rajoy y la cúpula del Partido Popular son una pandilla de patanes que están liquidando España? Claro, es que tenemos la amenaza de lo peor. Es que frente a esta pandilla de patanes vienen los de la Revolución de Octubre con los fusiles y las banderas rojas. Pero entre malísimo y peor, pues la verdad es que no me quiero quedar con ninguno de los dos. No quiero dejar que me corten el brazo derecho para mantener el izquierdo, ni viceversa. Señores, espabilemos, movámonos, que esto no va en broma, que estamos viviendo una de las crisis más importantes de la historia de la humanidad, más importante incluso que la que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, porque la que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, hubo esperanza. Hubo una llama de gente que se rebeló contra este sistema, que al final perdió la guerra, porque Europa perdió la guerra, nos cuenten lo que nos cuenten. E Inglaterra, que ahora se ha salido de la Unión Europea, también la perdió, porque entró en ella siendo un imperio y siendo una nación modélica, y se ha quedado sin imperio, y como continúa en este paso, se queda sin población autóctona británica, sin nada. Una pausa y continuamos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues tras esta pausa y sin más dilación, pasamos a hablar de este último parte de la invasión de la temporada, que como siempre nos lo trae nuestra amiga Cristina Martín. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, muy buena. Pues sí, una semana más estamos aquí, y para finalizar esta primera temporada de Aquí la Voz de Europa, he seleccionado algunas noticias de actualidad. Comenzamos con una noticia ocurrida aquí en España que ha sido un tanto extraña. El pasado miércoles día 22 se registró un incendio en el barrio madrileño de Usera, que seguramente todos lo hayáis leído en prensa o incluso lo hayáis visto en televisión. Los bomberos llegaron al lugar del incendio, que era un despacho de abogados, y se encontraron con tres personas asesinadas en su interior. Al parecer, el incendio había sido provocado por él o por los asesinos para tratar de quemar los cadáveres. Las víctimas han sido dos mujeres cubanas y un hombre ecuatoriano. El hombre presentaba un hachazo en la cabeza y una de las mujeres había sido degollada y la otra tenía un fuerte golpe en la cabeza. Este despacho era propiedad de un abogado peruano y se dedicaba a tramitar gestiones de extranjería e inmigración y también dar alta a empleados de negocios en el distrito de Usera. Por ahora no hay ningún detenido y la policía baraja varias hipótesis. Al parecer, el dueño del despacho había trabajado en su país como fiscal y había llevado varios casos de secuestros y de tráfico de drogas. Por este motivo, la policía cree que puede tratarse de un caso de ajuste de cuentas. Y decía que es una noticia extraña porque una de las líneas de investigación que dice que el dueño del bufete había denunciado en 2006 a una jueza del antiguo despacho en el que trabajó en su país porque le había pedido que manipulara un proceso judicial abierto contra el narcotraficante israelí Zeev Chen con la intención de reducir la condena y la indemnización que se le había impuesto. Esta jueza, tras la denuncia del abogado, fue apartada de la judicatura y después fue acusada de cambiar el tipo penal por el que se le juzgaba a este narco y de manipular la sentencia para reducir, como hemos dicho antes, la pena y la indemnización. Al parecer, este narcotraficante también tenía algún tipo de relación con otra empresaria israelí que fue asesinada también en Perú hace años. A raíz de este hecho, el abogado había sufrido amenazas e intentos de extorsión. Incluso había sido amenazado por esta empresaria israelí con practicarle brujería. Por eso es un tanto extraña esta noticia. Y bueno, pues según le ha dicho a la policía de homicidios el dueño del despacho de abogados de Usera, dice que cree que estos asesinatos puedan tener relación con este caso de su país. Sí, la verdad es que es completamente terrorífico todo este caso que ha ocurrido en el barrio madrileño de Usera. Tenemos ahí pues enriquecimiento multicultural por todas partes, por así decirlo. Este abogado peruano pues trataba casos relacionados con la mafia mexicana, con traficantes israelíes, y bueno, se ve que vino aquí pues medio huyendo de amenazas, aunque la verdad es que lo que ha salido de él en la prensa tampoco le pone en muy buen lugar, pero sea aquí quien sea el bueno o el malo, o seguramente esto es un tema de todos malos, pues los asesinatos son terribles. Un hombre con la cabeza destrozada a hachazos, la otra mujer degollada, es ya tristemente habitual en Madrid, en la capital de España, este tipo de asesinatos y de crímenes totalmente salvajes. Madrid se está convirtiendo en el Bronx español. Ya hemos contado en esta sección más de una vez, por desgracia, todos estos crímenes protagonizados por bandas de centroamericanos, dominicanos, etcétera. Y bueno, mientras pasa todas estas cosas, pues como hemos hablado antes en el debate, pues las cúpulas policiales se dedican a sus chanchullos, a sus enfrentamientos internos absurdos, a grabarse entre ellos, a grabar al ministro del Interior, y mientras tanto, pues en las calles de Madrid y de España, pues vemos cada vez todo tipo de crímenes, de delitos cada vez más terroríficos, y la verdad es que la sensación de desprotección cada vez es mayor. Pues sí, porque además, como dices, ya hemos visto varios casos de violencia extrema, incluso con arma blanca y bueno, en este en concreto, en el distrito de Usera, hay muchísima población inmigrante de sudamericanos. Por lo tanto, estos crímenes que no nos pillan de sorpresa. Bueno, este ha sido un caso extraño que ya veremos a ver en los próximos días el desenlace. Y ahora continuamos con otra noticia. En la ciudad alemana de Krefeld se ha denunciado una nueva agresión sexual en grupo. Una joven de 17 años iba con la bicicleta por una calle del centro de la población hasta que paró en un semáforo y entonces fue abordada por un grupo de 5 hombres que, dice ella, le hablaban en árabe y que, según dice en su declaración, tenían aspecto de ser del norte de África. Estas descripciones ya casi son innecesarias, creo yo, porque según algunos medios están publicando últimamente, unas gráficas de estadística donde dicen que estos, que los inmigrantes del norte de África son los que concentran la gran mayoría de este tipo de agresiones. La joven fue agarrada entre varios y, bueno, pues se la tocaron y, bueno, pues el resto del grupo, ¿no?, trataba de sujetarla mientras otros la, perpetraban la agresión. Y, bueno, pues la chica al final consiguió escapar con la bicicleta, huyó y pues este crimen ha sido cometido a plena luz del día en una calle céntrica ante la mirada de todos. Y, bueno, pues la joven está acudida a una comisaría, puso la denuncia y hasta hoy no se ha efectuado ninguna detención. Son, como ya os digo, cientos de casos de agresiones y asesinatos en toda Europa en los últimos días. Por ejemplo, también ha denunciado la prensa alemana como en un centro de refugiados una trabajadora de Cruz Roja también había sido salvajemente golpeada por uno de estos. La verdad es que ya no sé qué decir, porque es que, como bien dices, todas las semanas tenemos aquí dentro del parte un caso de estos o varios. Habrá que hacer dentro del parte casi, Cristina, una sección dedicada exclusivamente a este tipo de agresiones sexuales, porque la verdad es que son ya tristemente habituales y frecuentes prácticamente todas las semanas. Cuando nos preguntamos o la gente se extraña de que los británicos se salgan de la Unión Europea, pues en parte es por cosas como esta. Esto no ocurre solo en Alemania ni en Austria, sino que ocurre en todo Centro Europa y también en Inglaterra. También creo que me has comentado en alguna ocasión pues todas esas bandas de musulmanes que se dedican a agredir sexualmente y a violar a niños, a jóvenes británicas y británicos, y no estamos hablando de casos aislados, son auténticas tramas organizadas en las que están involucrados muchísimos pakistaníes musulmanes, y sus víctimas también se cuentan por docenas o incluso por cientos. Y la verdad es que pues es que es lo que tenía que pasar. La señora Merkel, con su criminal política sobre los refugiados, esta señora que no solo quería aceptar al millón de refugiados inicial, sino que dijo con toda la felicidad del mundo que Alemania podía acoger a 500.000 musulmanes al año hasta el infinito, pues bueno, ¿qué esperábamos? La verdad es que con estos dirigentes, pues normal que Europa esté como esté, y normal que el pueblo ya no europeo cada vez esté más harto de toda esta situación y quieran revertirla pues como sea. Y aún así pues seguimos con nuestras élites, con nuestros políticos, con nuestros economistas. Ya vimos ese debate la semana pasada entre un economista liberal y el otro marxista, que insistían en puertas abiertas para todo el mundo, que Europa tenía que acoger a todo el planeta dentro de sus fronteras, y bueno, luego ya vemos la realidad, que esta gente vemos que está completamente fuera de ella, pues la realidad al final se impone, y con cosas como estas pues al final es lógico y normal que los británicos, los austriacos, los franceses, los holandeses cada vez pues quieran largarse de la Unión Europea que ha provocado esta situación. Pues sí, así es. Además, la señora Merkel creo que no puede hablar, porque en concreto en Alemania yo diría que es el país donde más crímenes se están registrando a manos de refugiados. También será uno de los países que más refugiados tengan. En otro centro de refugiados también, en la ciudad de Bamberg, la policía tuvo que acudir y, bueno, es que se había originado allí una pelea entre libios y sirios. Y al parecer ellos dicen que están molestos porque son obligados a convivir con refugiados de otros países. Esto es increíble, porque es que nosotros los europeos estamos obligados a convivir con inmigrantes procedentes de todas partes del mundo. Pues bien, en este centro hubo decenas de heridos y tuvieron que ser trasladados en ambulancia al hospital, sí. Es surrealista directamente lo que está ocurriendo. A nosotros nos acusan de racistas y de xenófobos continuamente, luego vemos que a la hora de la verdad pues los más racistas, los más xenófobos y los que más se matan entre ellos en muchas ocasiones son distintos grupos de inmigrantes. Hemos hablado antes aquí de las bandas latinas, de las peleas que en la mayoría de los casos son entre ellos, son entre dominicanos y colombianos o entre, yo qué sé, ecuatorianos y peruanos por el control de determinado territorio. Y el caso que tú acabas de comentar, pues igual, entre libios y sirios, entre afganos y pakistaníes, al final, pues aquí parece que los que somos los más racistas, entre comillas, pues somos pues los más tontos. Eso sí que somos los número uno, por desgracia. Sí, en víctimas también, sí. Pues aparte también en Suiza, en la ciudad de Nidau, un inmigrante eritreo ha apuñalado a una mujer embarazada que circulaba por la calle. Los transeúntes han sido los que han detenido al inmigrante y antes de que, bueno, asesinase a la mujer, pues también facilitaron a la policía la detención. Lo inmovilizaron hasta que se personó allí la policía. Como este hecho ha ocurrido también en los últimos días, pues desconozco si ya lo han puesto en libertad, que imagino que lo harán. Ya veremos a ver la justicia suiza cómo se comporta. Esperemos. En Austria también, sí. No, tú, dime tú. Sí, eso, que continuamos y seguimos en un chorro constante en todos los países del centro de Europa. En Austria también la situación es muy similar. De hecho, en estos días se ha filtrado una imagen de un crimen que ya comentamos aquí hace poco más de un mes, que fue el asesinato de una trabajadora de una casa de apuestas que fue golpeada en la cabeza con una barra de hierro hasta morir con un inmigrante de Kenia. Y bueno, pues la imagen ya os la podéis imaginar. Fue un crimen extremadamente violento y pues, lo cometió este solicitante de asilo de forma totalmente aleatoria, ya que no había ningún tipo de relación con la víctima. Este crimen ha sacudido a todo el país, ya que el inmigrante este era la segunda vez que golpeaba a alguien con una barra de hierro en la cabeza y además contaba con multitud de antecedentes por tráfico de drogas, agresiones, robos con violencia y bueno, pues ahora también entre sus antecedentes incluye el asesinato. Sí, para que veamos los solicitantes de asilo, entre comillas, pongo esta expresión, que nos están llegando. Una de las principales excusas y explicaciones que nos dan todos estos tontos que defienden la entrada masiva de refugiados es que no, es que tenemos la obligación legal de darles derecho de asilo o no sé qué. Pues ya veis los solicitantes de asilo que nos están llegando, que seguramente este hombre no huye de ninguna guerra ni de ninguna persecución política ni de nada, es un simple inmigrante ilegal que siguiendo las instrucciones de todos estos abogados traidores que hay por aquí por Europa, pues pide derecho de asilo, derecho de lo que sea, para ganar tiempo y al final con cualquier tipo de trampa legal pues quedarse en Europa para siempre. Seguramente este keniata, como tantos otros, pues es de estos que están entrando por decenas de miles por Libia, ese país que era un escudo cuando estaba Gaddafi, que impedía que entraran estas oleadas masivas hacia Europa, y que de manera increíble la Unión Europea, con su ridículo y absurdo seguidismo de Estados Unidos, pues apoyó el derrocamiento de Gaddafi, que ha tenido como consecuencia pues esta entrada masiva y descontrolada de inmigrantes ilegales. Otro motivo más para largarnos de esta criminal Unión Europea, y con dirigentes como el señor Renzi, el italiano, que de manera regular envía a la marina italiana a las costas de Libia y directamente remolca a esos barcos llenos de miles de personas, como este keniata tan simpático, pues esos miles y miles, como este señor, el señor Renzi, los remolca a las costas de Italia y luego los suelta por Italia, y luego con la libre circulación de personas que hay dentro de la Unión Europea, pues estos criminales pues pueden dirigirse a cualquier país de Europa, Alemania, Francia, España o al Reino Unido. Normal que mucha gente diga, me largo de esta Unión Europea y voy a controlar mis fronteras para evitar pues que mis ciudadanos sufran crímenes tan brutales como estos. Pues sí, así es. Además, es que casi parece que les hayan dado órdenes de atacarnos a los europeos. También en Austria, el sábado 11 de junio, hubo una manifestación de nacionalistas en la capital. Alrededor de unas 1.000 personas se marcharon por el centro, y el motivo de la manifestación fue en repulsa de precisamente estos crímenes que están cometiendo en su país los refugiados y en contra también de la inmigración y de la islamización. Una vez llegaron a la estación oeste, fueron recibidos por una contramanifestación de extrema izquierda que, también como ocurre aquí en España, contaban con la permisividad de la policía. Este grupo agredió a varios manifestantes, dejando a algunos en estado de gravedad. A uno en concreto llegaron a golpearle en la cabeza con una piedra enorme y, bueno, pues en el hospital tuvieron que inducirle al coma por la gravedad de las lesiones. La pelea llegó a tal punto que tuvieron que intervenir unidades de antidisturbios, ya que también agredieron a policías, disolvieron la contramanifestación lanzando gas pimienta. Un total de 13 heridos de los manifestantes y 4 policías tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia. Y bueno, pues aquí vemos nuevamente a lo que te expones si te manifiestas en contra de esta invasión. Los políticos crean sus leyes de odio para reprimir a los disidentes y, en último recurso, emplean a su guerrilla antifascista para atacar a los nacionalistas y a aquellos que se opongan a sus planes. Totalmente de acuerdo, es algo que venimos denunciando desde este programa y desde Democracia Nacional, que toda esta ultraizquierda, lejos de ser esos antisistema que se nombran a sí mismos, pues son los últimos lacayos, las últimas tropas de choque del sistema. En Austria lo acabamos de ver, el FPÖ, el Partido Antiinmigración y Antiunión Europea, ha ganado las elecciones, les han hecho un apaño, una trampa para hacer ver que no las han ganado, pero parece ser que es imparable el aumento de este sentimiento en Austria, y al final pues la última carta que se juega al régimen en estos casos es ya pues la violencia física y la intimidación física y violenta de los disidentes, en este caso austriacos, para atemorizarlos y para que no salgan a la calle. En mi misma ciudad están también pegando a la extrema izquierda carteles de ningún ser humano es ilegal, etcétera. Siempre el rollo de siempre, de puertas abiertas para todo el mundo, de welcome refugees, y al final lo que están haciendo es el plan de estas élites de la Unión Europea, de estos economistas ultraliberales y capitalistas, que ellos mismos también lo dicen, que ellos quieren que sí, que vengan aquí todos los inmigrantes del mundo, todos los refugiados del mundo, evidentemente con la intención de precarizar el empleo, de bajar los salarios y de provocar un colapso en los servicios públicos que fuerce su privatización. Así que estos ultraizquierdistas tenemos que denunciarlo constantemente, son, a sabiendas o sin saberlo, los tontos útiles del régimen, tanto en España como en Europa. Sin ir más lejos, aquí en España también en los últimos días han publicado de forma breve cómo un grupo de extrema izquierda había agredido al candidato de Falange de las JONS, Jorge Garrido, cuando estaba haciendo labores de campaña. Si bien es verdad que Falange de las JONS no se opone a la inmigración de forma clara, ya que incluso han llevado un musulmán y una africana en sus listas, e incluso tienen campañas donde apuestan decididamente por el mestizaje, pues está catalogado por estos terroristas de extrema izquierda como un partido fascista, y por lo tanto, pues estos lacayos del sistema también lo ponen en el punto de mira. Este hecho, si la agresión se hubiera cometido en plena campaña contra algún militante de los grandes partidos de la tele, pues habría abierto todos los informativos y habría sido condenado por todos los líderes, sin excepción, tirándose de los pelos por este atentado contra la democracia. Sin embargo, pues bueno, vemos que, aunque de forma escueta también representan a una parte del patriotismo, este partido, pues se le ataca con toda la fuerza. Es sorprendente esa doble opinión en los medios de comunicación, mientras están siempre alertando del auge de la ultraderecha, del peligro, del fascismo, siempre inventándose rollos de estos, pues es increíble pues la nula visión o la nula percepción que tiene la sociedad del peligro real de estos grupos de extrema izquierda, que son ultraviolentísimos. Ya has comentado en Austria cómo llevaban piedras y todo tipo de objetos muy agresivos, y no solo allí, también en España estos grupos son los que cometen la mayoría, pero la inmensa mayoría de la violencia política. Es que ya lo vemos en sus acciones, en Barcelona, todos los docenas y docenas de ocupas destrozando barrios enteros, en Madrid, por todas partes la violencia de la extrema izquierda es cada vez más frecuente y más agresiva, pero no hay esa alarma social, ni mucho menos entre los medios de comunicación y por lo tanto no hay percepción entre la gente de eso. ¿Por qué pasa esto? Pues por lo que hemos comentado hace un momento, porque son las últimas tropas de choque del régimen contra la disidencia nacionalista pues por toda Europa. ¿Tienes algún caso más, Cristina? No, hasta aquí ha sido todo. Un fuerte abrazo para vosotros y para todos los oyentes, y volveremos tras el verano. Perfecto, Cristina. Pues muchas gracias por tu trabajo y en septiembre volvemos a encontrarnos, ¿vale? Saludos. Efeméride de la semana. 30 de junio de 1236. Tras un largo asedio y un día después de que el emir Itt-Ub hiciera entrega de la llave de la ciudad, don Fernando III el Santo entra triunfalmente en la ciudad de Córdoba. Con él iba el obispo de Osma, quien purificó la mezquita para dar el servicio del culto cristiano, convirtiendo en catedral la que antes de los musulmanes había sido la Basílica Visigoda de San Vicente. Se ofició solemne misa y se entonó el Te Deum. Dentro de la mezquita se encontraron las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, las que en el saqueo de la ciudad en el año 997 Almanzor mandó desmontar y llevarlas a Córdoba a hombro de los prisioneros cristianos. Los musulmanes las utilizaron como grandes lamparios para iluminar su mezquita. Don Fernando ordenó que las campanas fueran de vuelta a la Catedral de Santiago, haciéndolos de la forma inversa como habían sido llevadas a Córdoba, es decir, a hombros de prisioneros musulmanes, saldando así la afrenta sufrida siglos antes. Thank you.